let you go, baby, go, go. Oh, we're right behind you. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, siéntese, póngase cómodo. Gracias, gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de cómic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Señores, tengo que decirles hoy, no esperen el mejor programa. De hecho, hoy sí van a poder decir que este programa es poco dinámico, increíblemente estancado, porque no solo mis dos compañeros que van a venir el día de hoy, ambos están retrasados, entonces no me echen la culpa a mí, echen la culpa al tráfico de la Ciudad de México. Además, hoy vengo bastante, bastante deprimido. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque debería estar muy contento porque ya conocí finalmente a mi sobrina, está preciosa, afortunadamente. Porque si no, ¿cómo le iba a decir a mi hermana? ¿Sabes qué? Te salió medio fea. Pues no lo podía decir, ¿no? Entonces tuve suerte de que la nena esté hermosa. Pero lo curioso es que ir a los Estados Unidos me afecta de la manera más positiva y negativa que se puedan imaginar. Cuando estoy ahí me estoy divirtiendo mucho. Cuando me tengo que despedir de los Estados Unidos, me duele hasta en lo más profundo de mi corazón. No porque México sea un lugar feo, pero en comparación a los Estados Unidos, sí se nota. Sí caes un poco, o sea, sí caes. Y no solo me refiero al tráfico, por decirlo, a la inseguridad. Vas a un súper y todo es dietético. Vas a un mini súper y todo es dietético. Vas a comer a cualquier plaza y todo es dietético. Hay una cantidad de juguetes que no tienes idea. Aquí tenemos una gran tienda de cómics. A la gente de Fantástico les mando un fuerte saludo. Ahí, a cualquier tienda que entres, es una gran tienda de cómics porque tienen de todo. Tuve la oportunidad de ir a una de las tiendas ahí en... ¿Dónde estaba? En Pompano Beach. Y era una tienda así muy X. La veías desde afuera. Se veía increíblemente X. Y era como una casa convertida en una tienda. Entrabas y la cantidad de cómics que había ahí, bueno, te enloquecía, ¿no? Entonces dices tú, wow, ¿por qué no puedo vivir aquí, maldita sea? Y después me acuerdo de que, pues, obviamente, tenía la oportunidad y no la tomé, porque me pude haber casado con alguna de mis novias americanas, y si lo hubiera hecho, era instantáneo que me iban a dar mi ciudadanía, pero obviamente no lo hice, entonces el hubiera no existe. Pero señores, no hablemos de eso, vamos a hablar de algo que sí nos compete, y eso obviamente son los cómics el día de hoy. Carmix y Bernardo vienen retrasados, pero eventualmente vendrán, entonces este no será un total soliloquio, pero habrá algo de soliloquio, como siempre hay en este programa. Y hablando de soliloquios, la única persona que podrá romper más o menos el soliloquio hasta que lleguen los muchachos es la bellísima Lorna. Hola a todos. ¿Cómo estás, nena? ¿Todo bien? Todo bien. Es que me estaba comiendo una deliciosa gelatina light de piña y estaba deliciosa. Estás igual que yo. Yo sí, traté de mantenerme light en los Estados Unidos, que no fue difícil, afortunadamente. Lo único difícil es que hay muchas cosas que me gusta comer y no puedo evitar comerlas en exceso. Por decir, los bagels, hijo, son mi comida favorita. Y yo me acuerdo que un día me eché tres bagels en diferentes comidas. O sea, no fue en la misma comida los tres bagels, pero hasta yo dije, ¿sabes qué? Es demasiado carbohidratos, tengo que meterle duro al gimnasio mañana. Pero bueno, no regresé muy gordo. Y los pantalones que me compré, a propósito, los compré un poquito más chicos para que yo me vea obligado a regresar a mi peso natural. Pero bueno, no hablemos de eso. El día de hoy me gustaría cambiar un poquito, porque yo he escuchado las quejas de todos y cada uno de ustedes. Y más que nada, yo estaba esperando el momento en que yo me aburriera, ¿no? El último programa que hicimos fue un programa pregrabado, que le doy las gracias a mi buen amigo Víctor Flores por acompañarme, porque lo hicimos así muy apresurado, muy, muy improvisado. No teníamos tiempo de preparación, entonces mucha gente no me pudo acompañar ese día. Entonces fue así como que muy tropezado, pero lo logramos hacer. Afortunadamente no duró más de 2 horas 35 minutos, y todas las preguntas que ustedes hicieron se resolvieron. Pero sentí que finalmente sentí el hastío, o ¿cómo se llama? El hastío que tienen ustedes al escuchar este programa, donde básicamente son preguntas y respuestas, ¿no? Se puede volver muy tedioso, muy repetitivo, ¿no? Y de hecho estaba yo dudando si se estaba volviendo así o no, cuando nuestro buen amigo Mauricio Rosales, que vive en León, Guanajuato, me mandó un correo donde me hace algunas preguntas, pero la cosa es que me lo mandó a mi inbox de Facebook y me hace una pregunta que me da mucha risa, porque creo que es una pregunta que ha hecho ya como 4 veces antes. Me preguntó, ¿qué me recomiendas de Superman? Hasta donde yo recuerdo, creo que ya no solo se lo he contestado a él directamente. En este programa, yo sé que Lorna se deslinda mucho de este programa, pero creo que me has escuchado mencionar varios cómics que recomiendo de Superman, ¿no? Creo que varias veces he dicho las palabras Whatever Happened to the Man of Tomorrow, To the Man Who Has Everything, Superman for All Seasons. Lo hemos mencionado en 1000 veces y digo yo, ¿qué es lo que está pasando? Que las mismas preguntas se están volviendo a hacer. Entonces, lo que voy a hacer es, cuando yo recibo una pregunta que yo creo que la he hecho antes, les voy a pedir a todos ustedes que por favor chequen los programas anteriores a ver si ya se resolvió, y les recomendaré algunos cómics que no tengan nada que ver con los que ya he recomendado. O sea, hoy puede ser la última vez que me escuchen decir For the Man Who Has Everything o Superman Whatever Happened to the Man of Tomorrow, porque yo creo que eso ahí es donde viene el cansancio que están experimentando ustedes, o al menos es lo que yo opino o pienso. Pero bueno, entonces vamos a hacer uno de los cambios, y uno de los cambios es, voy a intentar hacer algo que lo intentamos más o menos al principio de este programa, que creo que fue hace más o menos un año, ¿no, Lorna? Ya estamos a punto de cumplir nuestro primer aniversario. Ya, al fin. ¿Cuándo va a ser nuestro primer aniversario? ¿Es este último? En marzo, ¿no? Estoy haciendo los cálculos. Debe de ser de Comic Manía. Sí. En mayo. ¿Mayo? Ya estamos cerca de hacerlo. Vamos a intentarlo. Entonces, vamos a tratar de tener una sección de temas, una sección de recomendaciones de cómics o sagas antiguas. Voy a tratar de tener noticias. De hecho, a mis dos amigos les dije que por favor trajeran noticias, porque sabes que si van a participar en ese programa, que se pongan a trabajar, que no me caiga todo encima de mí. Y obviamente va a haber una sección de preguntas y respuestas. Trataremos de hacer eso. Pero, y aquí viene la parte interesante, ustedes van a tener el último voto. Lorna, me imagino que ya a través de nuestro Soho Chat, que lo pueden encontrar a través de www.turradioonline.com.mx, ya estás recibiendo preguntas. Y yo hasta este momento he recibido 2 preguntas, una de Mauricio Rosales y una de Cindy Marvel, que le mando un fuerte saludo y obviamente, tú sabes, un fuerte Shazam. Pero bueno, entonces a donde iba con todo esto es, yo voy a empezar a hablar de algún tema, algo que he preparado, no con mucho cuidado, porque en serio lo preparé cuando estaba en el gimnasio. Pero curiosamente, cuando estoy haciendo mi cardio, me limpia el cerebro y puedo fluir mejor. Se me ocurrieron algunos temas, algunos tópicos de los que vamos a tocar el día de hoy, y los empezaré a tocar. Pero si tú, Lorna, empiezas a ver que mucha gente está haciendo preguntas, tú levantas la mano, detenemos el tema y nos concentramos a resolver preguntas. Perfecto. Y después empezamos otra vez con otro tema, porque el tema aparentemente no le gustó a nadie y nos lo brincamos y nos vamos a otro tema. Okay. Y si empiezan a haber muchas preguntas, levantas la mano, detenemos eso y ya. Y de esa manera que levantaste la mano, ya de en serio, wow. Entonces, lo que voy a hacer es básicamente lo siguiente. Traje cosas preparadas, pero si no les interesa escucharlas, las voy a quitar. Y voy a intentar hacer esto por 2 o 3 semanas. Y si noto que a ustedes les vale un comino que yo traiga cosas preparadas, lo voy a dejar de hacer. Pero entonces ustedes jamás en sus vidas tienen el derecho de quejarse que este programa está estancado o es poco dinámico, porque ustedes me están dictando el término de cómo se funciona este programa. Ustedes me están diciendo cómo lo debemos hacer. Punto. ¿Okay? Va a ser la primera y última vez que discutamos esto, porque no quiero quedarme mucho en esto, pero bueno. Y también lo que me gustaría hacer es, también voy a tratar, y esto espero que nadie se ofenda, de limitar mis agradecimientos a 5 minutos Para no extenderme demasiado, entonces nomás me gustaría decirle gracias a todas las personas que colaboran en nuestro blog. Muchísimas gracias a todos ustedes. Comicmanía Radio. .blogspot.com. Muchísimas gracias por trabajar con nosotros. Me gustaría dar las gracias también a La Covacha y a Comicorp, perdón, a La Covacha y a Comicorp por esparcer este programa a través del planeta utilizando la metodología de Twitter. Entonces, si no encuentran el programa a la velocidad que ustedes quieran, por favor, sigan a estos dos lugares en Twitter para que de esa manera siempre reciban el enlace para bajar este programa. Y obviamente también me gustaría dar las gracias a Cindy Marvel y a Píldora Atómica, que se encargan del club de cómics ahí en un grupo de Facebook, que también se encargan de esparcir este programa, y obviamente nuestro buen amigo Ado, y no voy a decir su apellido, que es parte del grupo de los indestructibles, que más o menos, si recuerdo bien, cada miércoles que puede, le postea en el grupo de los indestructibles que este programa está al aire. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar, y obviamente también le doy las gracias a Fantástico, que les recuerdo que este fin de mes tendremos otra plática en Fantástico, que se encuentra en Félix Cuevas 835, muy cerca del Metro Zapata. Y ahí no me han dado el tema de la plática, pero les puedo garantizar que va a ser efectivamente el último sábado de este mes, de 4 a 6. De eso se los puedo casi garantizar de que no va a haber cambio, pero cuál es el tema aún no lo sé. Y también me gustaría decirles que este fin de semana, aunque no lo crean, a pesar de que la Mole nunca me ha mostrado amor, nunca me ha mostrado cariño, afortunadamente tengo algunos amigos que no les importa que la Mole no quiera que yo sea parte de su proceso. Y a José Miguel Alba Marquina, que es mi jefe en artes9.com, va a estar moderando una plática con Yannick Paquette, que es el dibujante de Swamp Thing, antes dibujante de Batman Incorporated o Batman Inc. Entonces necesitaba a alguien que le tradujera y que le echara la mano con la moderación. Me pidió a mí que yo lo haga y yo con mucho gusto lo hice. Desafortunadamente voy a tener que madrugar, que para mí no es algo grato. Pero este sábado creo que la plática es a las 10:45. Bueno, es una de las primeras pláticas allá en La Mole, que va a ser esta vez en el World Trade Center, si estoy en lo correcto por primera vez. Entonces ahí los espero en el World Trade Center. Y vamos a hablar con Yannick Paquette. Entonces, bueno, no van a ir por mí, me queda clarísimo, pero vayan por Yannick Paquette para que le preguntemos qué rollo con todo lo que ha sucedido con Swamp Thing. Y vamos a hablar acerca de diferentes cómics de horror, terror y monstruos. Entonces, bueno, ya creo que ya terminamos con los agradecimientos. Entonces, vámonos con los primeros temas, a menos que, Lorda, tengamos muchísimas preguntas. ¿Tú qué opinas? Sí. Ah, mira eso. Entonces, antes de empezar, ya tenemos preguntas. Qué lindo. A ver, entonces, Lorda, por favor, lánzate okay. La primera pregunta. Bueno, me acerco al micrófono. Claro, porque, claro. Bueno, primero, Santiago Conecos te dice Shazam y okay. Nos dice que, bueno, pues que le da gusto saludarnos, como cada miércoles, entonces muchas gracias. Uh-huh. Después el pajarraco comiquero dice, ¡viva Soliloquio de relujo! ¡Qué bien me la voy a pasar escuchando al maestro comiquero, el gran Joy! Y Dios te mío. Preguntan que cuándo vas a volver a ir a León. A León, me imagino que en junio, cuando sea la Comic Fest 3. Okay. Es el único que está escrito en piedra. Pero yo no sé si tenga tiempo de ir durante este mes. Bueno, este mes ya se acabó prácticamente, pero los próximos dos meses, que serían abril y mayo, no sé si pueda ir porque, pues, honestamente, tengo que empezar a trabajar porque tengo una ida ya programada y ya, de hecho, comprada y pagada para la San Diego Comic Con. Y si no empiezo a trabajar pronto, no voy a tener dinero para gastar en la Comic Con. Entonces, no sé si puedo ir a saludar a nuestros amigos de León, Guanajuato. ¿Algo más? Sí. Ok. Amra Alhazred nos manda muchos saludos. A mí me manda un beso. Muchas gracias. Okay. Y dice que está muy contento de estar ya escuchando la transmisión. Luego tenemos a Capitán Shazum. Ok. Que nos dice saludos a Linterna Joy, a mí también. Muchas gracias. Y te dice que si podrías hablar de los villanos clásicos de Linterna Verde. Claro. Antes de la era de Jeff Jones. Jeff Jones. Como el Doctor Polaris y si existen otros aparte de Sinestro. Sí, bueno, Sinestro es el más popular de todos ellos. Es un ex Linterna Verde que adquiere un anillo amarillo, que es la debilidad de los Linternas Verdes, al menos antes de que entrara Jeff Jones. Entonces era uno de los villanos más temibles de nuestro buen amigo Linterna Verde. Tenemos al Doctor Polaris, que es un tipo que tiene poderes magnéticos. Tenemos a Sonar, que Sonar es el regente de un pequeño pueblito, como parecido a Latveria, que es el pueblo de, ¿cómo se llama este individuo? Doctor Doom. ¿Cómo podría decir? Es a Europa del Este. Sí. Como por donde está, digamos, Transilvania, etcétera, etcétera. Se me olvida el nombre. Creo que se llama Bratislava o algo así. Se llama el nombre de donde viene Sonar. Y él, obviamente, como dice su nombre, tiene poderes sonares. Tú que eres cantante, Lorna, lo deberías de saber, al menos el nombre oficial. Uh-huh. En inglés se llama Tuning Fork. En español es como una... Es una cosita metálica que tiene dos piquitos y tú lo golpeas, tiene un sonidito y ese sonido te ayuda a entrar en tono. Ah, sí, sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ok, pero bueno, ese aparatito para los cantantes lo agarró él, lo hizo más grande, lo puso en una pistola. Entonces, cuando él apretaba el gatillo, lanzaba ondas sonares, ¿no? Wow. Entonces, sí, un ridículo personaje. Okay. Después, ¿quién más tenemos? Tenemos a Jabalina, que obviamente era un tipo que se vestía de amarillo y lanzaba jabalinas amarillas, porque de esa manera no podía hacer nada la Linterna Verde contra él. Obviamente, jabalinas es lo que lanzan en las Olimpiadas, a eso me refiero, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver que también estaba el tiburón. El tiburón era un tiburón afectado por radiación atómica. Se vuelve hay un antropomorfo, se vuelve una criatura antropomorfa, o sea, tiene como el cuerpo de humano con la cara de pescado. Curiosamente, como una canción muy ridícula acerca de una... que tuvimos un sirenito con la cola de pescado, sí, una canción muy ridícula acá en México, que un tipo que se enamora de una sirena, etcétera, sí, etcétera. Entonces, así estaba este individuo, no tenía cuerpo humano, pero con cara de tiburón, y él tiene poderes mentales, y digamos, serían poderes telepáticos. Ya llegó nuestro buen amigo Bernardo. Qué bueno, ven acá, siéntete por favor, porque la gente se está quejando de que es un soliloquio. Bueno, no se han quejado muchísimo hasta ahorita, pero nuestro buen amigo el pajarraco comiquero es el único que dijo, es el único que aplaudió el soliloquio de Carlos Jovi. Entonces, saluda a la gente, por favor. Buenas tardes. El día de hoy queríamos hacer algo diferente. No sé si trajiste algunas notas, ¿no? Más o menos. Más o menos. Mira, la idea es esta. Traje temas. Hay noticias, hay recomendaciones de cómic viejo, etcétera, etcétera. Entonces, vine hoy preparado para hacer un programa de verdad, con la idea de hacerlo una sección de 30 minutos cada una y tener una sección de preguntas y respuestas. Okay. Pero si cuando empezamos a tratar de hacer una sección de verdad, la gente nos interrumpe con preguntas, tiramos a la basura todo y contestamos sus preguntas. Entonces, básicamente los estoy demostrando a ellos que los que no quieren que ese programa sea dinámico y poco estancado son ellos, no yo. Los escuchas. Exacto. Los escuchas quieren que este programa sea el mismo que ellos empezaron a oír hace casi un año. Yo estoy tratando de cambiar las cosas, de modificar las cosas, porque el último programa que hice de los podcasts, lo sentí muy bajo de energía. Que tal vez lo que yo necesito es algo diferente, en vez de solo preguntas y respuestas. Okay. Oh, ya llegamos al punto en el que el público quiere algo nuevo, pero que no cambie. Exacto, exacto. Pero creo que es muy bonito, porque uno de los temas que traigo yo el día de hoy es ¿por qué a la gente quiere algo diferente, pero lo mismo? Como los cómics. Exactamente. ¿No? Que tú quieres que muera Superman, pero que no muera. Quieres la ilusión de un cambio, pero no quieres un cambio real, ¿no? Entonces, eso sería uno de los temas que traje el día de hoy. Pero la gente, yo le dije a Lorna, si ves muchas preguntas, levanta la mano y si interrumpimos todo. Ok, como podrás ver, Lorna ya levantó la mano. Tiene las dos manos alzadas. Entonces estamos resolviendo algunos villanos de Linterna Verde. También tenemos a Cara Dorada o Goldface, que es un tipo que tiene una armadura dorada. Y después se es expuesto a un gas y todo su cuerpo es dorado. Y de esa manera Linterna Verde no puede hacer nada contra él. Y bueno, ¿quién más interesante hemos mencionado? Pues bueno, están ¿cómo se llaman? Los Weaponers of Quard, o ¿cómo se llama la gente que hace armas? Los armeros. Los armeros, de Quard, que son de una dimensión negativa, y ellos son los que le dan el anillo a ¿cómo se llama este individuo? A Sinestro. Y yo creo que ya serían como que los personajes villanescos. En general tiene pocos villanos de peso, ¿no? O sea, es que te voy a decir una cosa, es muy curioso. Tienes a Batman, que aunque mucha gente se queja, una persona que conozco se queja, de que todos los villanos de Batman son psicópatas, y dices, bueno, no importa. Da para eso. Porque como Batman está medio loco también, sus villanos tienen que tener problemas mentales al igual que el héroe. Tenemos al Hombre Araña. El Hombre Araña es una araña, entre comillas, y por ende casi todos sus villanos son insectos o son, ¿cómo se llama esto? Animales. O cazadores, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, como que el héroe engendra a sus villanos. Y curiosamente, a Superman, Linterna Verde, y debe de haber alguien más por ahí, tienen los peores villanos. O sea, Linterna Verde no tiene un villano. Olvídate de peso, porque el Rogues Gallery, o la galería de villanos de nuestro buen amigo Flash son puros losers, pero muy interesantes. Pero con un muy buen publirrelacionista. Sí, excelente. O sea, de entrada, tienen trajes interesantes. Tienen poderes diferentes. Y además, muchos de ellos, ¿cómo se llama? Pueden controlar fuerzas primordiales del universo. Uno controla el frío, otro el calor, otro, ¿cómo se llama esto? El medio ambiente. Son personajes muy poderosos. Entonces, me encantan los villanos de ellos. Que les dieron luego así, vamos a unirlos. Sí, sí, y funcionan bastante bien. Y tienes a Gorilla Grodd, o sea, tienes personajes muy diversos. En cambio, Linterna Verde se definía por siempre tener villanos del color amarillo, ¿no? Habían muy pocos que se alejaban de ese esquema y por eso hacían que sus villanos sean muy aburridos y por ende sus historias muy aburridas. Afortunadamente, nuestro buen amigo Geoff Johns ha podido utilizar eso y lo ha mejorado muchísimo. Por decir, y empezando con el, ¿cómo se llama? El Sinestro Core War. Dijo, ok, si un villano con un anillo amarillo es muy poderoso, muy un gran peligro, ¿qué pasará si hay tantos personajes con el mismo anillo, ¿no? Pues metió a, ¿cómo se llama? Al Superboy de Tierra Prima, metió al Cyborg Superman, lo unió con los Manhunters, o sea, son grandes, grandes cosas. Pero bueno, vámonos a la próxima pregunta. ¿Tenemos muchas preguntas, Lorda? Sí. Nadie le interesan los temas. Nadie quiere absolutamente temas. Absolutamente nadie. Bueno. ¿Es tu celular? ¿Podrías ponerlo en vibrador, por favor? A ver, Lorna. Bueno, mira, por acá ya nos corrigieron la quinta dimensión. Ajá. Eric Cabrera y Amra Al-Hazred, que se llama Diapasón. ¿Perdón? Diapasón. El aparato. Bueno, no nos corrigieron, nomás nos dijeron sí. El nombre. Bueno, exacto. Oye, hablando de la quinta dimensión, me gustaría decirles que recibí un correo muy lindo de nuestro buen amigo Mr. Mitch Spitlick de la quinta dimensión. Y aparentemente creyó que el día de hoy era martes, porque ha tenido mucho trabajo, entonces está un poquito desconcentrado. Entonces no pudo escoger el cómic que nos va a regalar hoy para obsequiárselo a los escuchas. Afortunadamente sí, Rodrigo Díaz Paz, todavía me quedan los cómics que él nos regaló de Uncanny X-Men y estaremos regalando 3 números el día de hoy. Pero nos dice que la próxima semana va a ser regalo doble. Y recuerden que la última vez que tuvimos un regalo especial o un regalo doble fue el TP de Zero Hour. Entonces cuando Mr. Mitch Spitlick quiere dar buenos regalos, que digamos, no que Zero Hour sea una buena historia, pero es un TP, o sea, no cuesta 3 pesos, ¿no? Es un es más lectura. Exacto, es un buen regalo, son que 7 números, ¿no? Entonces no es cualquier cosa. Muchísimas gracias, Mr. Mitch Spitlick, y no te preocupes, dice que se apena mucho con nosotros, no tienes nada que apenarte, porque nos has dado muchos cómics y nos dio la novela gráfica de, ¿cómo se llama? De Dreadstar, la novela gráfica de la muerte del Capitán Marvel, o sea, no ha dado cualquier cosita. ¿Qué más tenemos, Lorna? También Sony nos ¿sí? dijo lo mismo, Diapasón. Y voy a dar aquí algunos saludos. Bueno, yo dije el nombre en inglés, Tuning Fork. O sea, déjenme decirles. Yo también tengo mis momentos. Bueno. Ajá. Saludos a José Luis, saludos a Logan Navoa. Okay. Gabo te dice que él sí quiere temas y que los está esperando. Ah, me parece perfecto, los tenemos. Luego Pablo Camacho nos dice también muchos saludos. Saludos ¿sí? a Joy y a su sorprendente Scorps. Okay. Y en tu opinión, sí. ¿quién ganaría en una pelea entre Batman y Deathstroke Terminator? Batman le ha ganado. O sea, no es mi opinión. Es la opinión de todos. A ver, dinos algo acerca de esto. Sí, no, Batman le gana a todos. Ok. A todos. Yo sé que no eres Sherlock Holmes. Ok, verdad. Pero sé que como eres doctor, eres capaz de ser como el Dr. House, ¿no? Y poder diagnosticar a alguien si te explican algunas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, bueno. Tenemos a Batman, ¿ok? Y él entrena a Dick Grayson, alias Robin, alias Nightwing. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ok? Entonces, podemos llegar a la conclusión de que siendo su mentor, su maestro, Batman supera a Robin. Sí. ¿Ok? Bueno, en más de una ocasión, Nightwing, dentro de los Teen Titans, o mejor dicho, New Teen Titans, se enfrentó a Deathstroke. Y si tanto no lo venció, lo dominó. ¿Ok? De hecho, uno de sus mejores enfrentamientos, que es uno de mis favoritos, es cuando Deathstroke the Terminator logra atrapar a todos los Teen Titans dentro del Judas Contract, uno de los mejores mejores arcos de los New Teen Titans. Los logra atrapar a todos y el único que no puede atrapar es a Dick Grayson. ¿Ok? Se enfrentan y logra escapar. Entonces, si se logra escapar el alumno, ¿tú qué crees que puede hacer el profesor? Se hubiera escapado con el resto del equipo. Pues sí. O no hubiéramos caído en la trampa. Exacto. Él se hubiera encargado de que nada de eso hubiera sucedido. Entonces, a lo que voy con todo esto es, si los creadores de Deathstroke the Terminator, que son Marv Wolfman y George Pérez, determinan que Dick Grayson se le puede escapar y enfrentarse a él y no caer ante él, ¿no sería obvio que Batman podría hacer eso y un poco más? Sí. Entonces, ¿para qué discutir? No lo digo yo, lo dice Mark Fulman y George Pérez. ¿Algo más, Lorna? Sí. A ver. Por acá nos está diciendo el pajarraco. No han terminado las preguntas, es imposible ir al tema, nomás noten eso. Dice, ahora resulta que la grandeza es estancamiento, no lo creo. El programa es casi perfecto como está. Claro que cuando es un soliloquio alcanza el máximo grado de perfección. Wow, te juro que ni mi familia, ni mi madre, literalmente, mi madre opina eso. Porque yo acabo de convivir con mi madre 8 días y en serio estaba diciendo ella. Dijo, basta, basta. Dijo, ¿cuándo te vas? Ay, tengo, de hecho, le tomé una foto a mi sobrina, a que le mando un fuerte saludo a Michelle, que está preciosa, por cierto. Mm. Y digo, yo creo que todos piensan que sus hijos son los más bonitos, pero bueno, no es mi hija, es mi sobrina, entonces yo puedo decir que es muy linda. Hay momentos donde se está tapando los oídos y dije yo, chin, ya se cansó de mí. O sea, ya va a empezar así, ahí viene el tío. Sí, exacto. No quiero ir, que no venga. Hay compartir las fotos con todos ustedes en Facebook. Y ojo, si alguno de ustedes pone algo feo, en serio, los voy a encontrar y los voy a matar. A ver, Lorna, ¿tenemos algo más o ya podemos ir a los temas? No, todavía mira no. Mira eso, qué raro. Por acá, estos nada más son comentarios. Sebastián nos dice, habiendo cambios o no, es el mejor programa, es de lo mejor. Gracias. Javier Mac 1 nada más manda saludos, nos dice buenas tardes, saludos a Miguel Espinosa, saludos a Balmor, que dice temas, él quiere temas, Eric del Sirio Parker también, y Metal Man nos dice, ¿qué tal? Buenas tardes, nos manda besos, bueno, a mí. Sí, qué bueno. A ti y a tus invitados. Sí. Les manda un gran saludo. Y pregunta: ¿qué películas de superhéroes habrá en esta primera mitad del año y cuáles son? Okay. ¿Cuáles nos recomiendas? Y bueno, tiene otra serie de preguntas y después hay otros 2 comentarios y ya. Ya. Eso es todo. Bueno, me parece perfecto. Mira, las películas que se están acercando, Iron Man 3 está pero a la vuelta de la esquina. Nada. Después está Man of Steel, está The Wolverine, Lorna, relájate. ¿Y quién más? Yo creo que son las 3 que vienen este año, ¿no? No viene nada más. Sí. De cómics tal cual, sí. Pero creo que vienen otras cosas de fantasía también. No las recuerdo, pero esos son los 3 de cómics que vienen fuerte. Todo lo que he visto hasta ahorita de Iron Man se ve increíble, pero lo mismo dijimos de la 2. ¿Qué opinaste de la 2, Bernardo? Como que no fluye, ¿verdad? El problema de la 2, yo creo que son 2 películas en una. Entonces, okay. Y entonces quisiste condensar 2 cintas en una y has de haber metido recorte al guión. Yo te voy a decir una cosa. Yo siento que en la primera película tenían buenos escritores trabajando y logrando hacer algo increíblemente divino para presentar al personaje de Iron Man, enfrentarlo con un villano digno, etcétera, etcétera. En la segunda metieron a Justin Theroux, que no es literalmente un screenwriter, un guionista, es un actor. No uno de los mejores, por cierto. Si alguno de ustedes vio la ridícula Los Ángeles de Charlie 2, a toda máquina, ¿no? Toda máquina. Él es uno de los villanos. Justin es el cuate que está todo cortado, que es exnovio de Drew Barrymore en la película y también salió en... Bueno, fue el guionista junto con Ben Stiller de Tropic Thunder. Estamos de acuerdo que para todas las personas que tuvieron la desfortuna de pagar por ver Tropic Thunder, no es como que era el cuate que tienes que contratar para escribir una película de Iron Man. De hecho, si notas, es la película más así como que más dispareja de todas las películas de ¿cómo se llama? De Marvel, de esta segunda camada, de esta fase 1, porque no sabe qué quiere ser, si una comedia, si una película de acción. Después tienes al villano. Una de las cosas más padres de la primera película es que el villano, de Obadiah Stane, estaba a un nivel intelectual más o menos de Tony Stark. O sea, no era un idiota, era un hombre muy inteligente, y todo lo que no tenía de completa inteligencia con las máquinas lo tenía como para hacer trampas y para hacer para mover los hilos y llevar a los terroristas, vender la trampa a Tony, hacernos con la compañía. Era maquiavélico el tipo, entonces es muy lindo. Y después no tenía, cuando ya tiene Iron Man su traje, él consigue un traje más grande para enfrentarse a Iron Man. Entonces, bueno, están al mismo nivel. Pero ¿qué es lo que pasa con Justin Hammer? Desde que lo presentan es un idiota. Es tan estúpido que nuestro buen amigo Tony Stark con su celular puede entrar a la computadora que tienen ellos en el Senado, en el Congreso. Lo hackean vivo. Entonces dices tú, no, pues o sea, es un imbécil. Y después hay un momento que para mí es el peor de todos, cuando le llevan la armadura gris para transformarla en War Machine. Le empieza a decir todo el armamento que él tiene. y le muestra una, ¿cómo se llama? Es como un misil, un misil pequeñito, y él dice: esta es mi Mona Lisa, este es el mejor instrumento de destrucción que jamás he creado. Y cuando Rhodey utiliza ese instrumento de destrucción, ¿cómo la apoda? La... Se me olvida el nombre. Es que la película la he visto creo que solo dos veces, a diferencia de Iron Man 1, que la he visto como seis. Lanza ese misil contra Whiplash y el misil no explota. Entonces lo que estás diciendo es que tu villano es un imbécil. Y no sé si tú sabes esto, pero al menos yo, que también es uno de los temas que traigo el día de hoy, que cómo es que un villano, o mejor dicho, cada héroe es definido por un villano, ¿no? Tienes a un personaje tan increíblemente divino como Thanos, y obviamente él define a todo el universo en Marvel, ¿no? Define a Adam Warlock, define a Captain Marvel, porque si ellos se tienen que enfrentar y ganarle a Thanos, son grandes héroes. Tienes a Doctor Doom, que se enfrenta a los Cuatro Fantásticos. ¿Por qué Reed Richards es el hombre más inteligente de todo el universo Marvel? Porque constantemente se tiene que enfrentar con alguien que está a su nivel y solo le gana por un poquitito. ¿Por qué desafortunadamente Hal Jordan tuvo mucha mala suerte a través de muchos años? Porque constantemente se estaba enfrentando contra villanos tan ridículos como el tiburón, la jabalina y cara dorada, ¿no? Entonces decías tú, pues, ¿cómo puedes? El hombre tiene la arma más poderosa de todo el universo DC y mira contra quién se está enfrentando, ¿no? Entonces, es uno de los temas que traigo el día de hoy, pero bueno, a ver si llegamos a ellos. Si ustedes quieren, lo que pueden hacer las personas que quieren temas, y noticias y todo ese tipo de cosas, entren a nuestra página de Facebook, ¿no? Que es Comic Manía Radio, y pongan ahí: señores, por favor, dejen de hacer tantas preguntas para que podamos llegar a los temas. Y entonces, propongan temas. Gracias. Eso sería otra buena idea, para que entonces mi trabajo sea compartido y no solo lo tengo que cargar el día de hoy todo yo. Lorna, en esa parte fueron varias preguntas, ¿no? Fue lo de las películas. ¿Cuáles recomendábamos? Obviamente la que más hemos visto es Iron Man 3, entonces es la que más así recomendamos. Uh-huh. ¿Qué más tenemos por ahí? Luego te pregunta que ¿cuándo es la mole? ¿Cuándo es la mole? Es este fin de semana. Este fin de semana. ¿Y qué? Bernardo, él sí recibe amor de la mole, entonces él está más informado que yo. A ver, para que suelte todo lo que es sabe. ¿Es viernes, sábado y domingo? Viernes, sábado y domingo. ¿Sería que el 22, 23, 24? 24, en World Trade Center. ¿World Trade Center empieza de qué hora? Desde, parece que la entrada va a ser a las 9, pero el preregistro para los pase VIP parece que va a empezar a las 8. Okay. Y la fila para el print que va a regalar Recapulo, yo creo que va a empezar un poquito antes. Perfecto. ¿Y tú recuerdas a qué hora vamos a trabajar juntos José Miguel Arma Marquina y yo? De hecho, si quieres, ese es uno de los temas que iba a proponer, que checáramos el programa de conferencias de la mole. Me parece perfecto, si nos dejan. A ver, ¿algo más, Lorna, hablando de eso? Sí. ¿Qué más? Nos dice que dice: próximamente estás invitado a nuestro próximo cortometraje llamado Seekers, Primer Movimiento. Okay. Dice: sobre personas que ejercen justicia o venganza por su propia mano, que ya te va a informar próximamente. Okay. Y que dice que está bien, que le gusta la idea de alternar las preguntas con temas. Me parece perfecto. Okay, entonces uh-huh. Esas son las últimas preguntas. ¿Sí? Yo aquí tengo dos muy breves. Una okay. Es de nuestra buena amiga Cindy Marvel, entonces obviamente vamos a ver qué es lo que nos dice, porque es una pregunta muy simple y dice: ¿podrías dar tu opinión del avance, teaser, prueba de Ant-Man o el Hombre Hormiga que anda ahí por YouTube? ¿Qué te pareció? Las dos veces que yo lo he visto anunciado en Comics Alliance, cada vez que voy a verlo, lo quitan. Afortunadamente, alguien hizo un ¿cómo se llama? Un cinematic, ¿no? Donde él básicamente hace una caricatura de muy mala calidad utilizando la computadora, ¿no? Porque él estuvo presente cuando mostraron la prueba. No, pero parece que ya lo... Lo volvieron a sacar y ya lo quitaron otra vez. ¿Ya? Ya otra, en segundos. Y de hecho dice ahí en YouTube: este video contiene... ¿cómo se llama? Cosas que son derecho de Disney. Por ende lo quitó. Porque Disney está, o sea, encima de toda la gente que sube cosas. Porque yo sí lo estuve viendo ayer en varios links y ya tenían un buen tiempo. Bueno, tenían un día que en estos casos desde ya lo cortamos. Y sí lo llegué a ver. ¿Y qué te pareció? Se ve muy bien, ¿eh? Yo el cinematic que vi, que es básicamente, es Ant-Man, está chiquito, se sale de esta... De la rendija de ventilación. Va corriendo y golpea a dos tipos. Sí. Pues mira, yo el único problema que tengo es que el director, he visto tres películas de él. Shaun of the Dead, Hot Fuzz Y esta, ¿cómo se llama? La que hizo de... Ay, ¿cómo se llama este estúpido personaje? Que es canadiense. Brian Lee O'Malley lo crea. Es maldita sea. ¿Cómo se llama? Es no sé qué, no sé qué. Against the World. Salió Michael Cera. Scott Pilgrim, eso. Ah, bueno. Scott Pilgrim no me gustó. Empieza muy bien la película y después cae y nunca se vuelve a recuperar. Pero las otras dos son muy buenas. Hot Fuzz me divirtió como no tienes idea. Me encantó la película desde que empieza hasta que termina. Me gustó el tono de chiste, de cómo tienes las dos investigaciones, cómo puede ser lo serio y lo gracioso. El chavo este, el actor, ahora está trabajando en Star Trek. Se me hizo bastante divertido en la película. Todo me gustó de Hot Fuzz. Shaun of the Dead, aguanté 10 minutos y dije que alguien me suicide, que me mate en este momento. Voy a cometer suicidio porque entiendo el concepto. Pero arranca muy, muy, muy, muy lento. Y después son chistes que solo el director y ¿cómo se llama? Y el actor principal entienden, que son los escritores también. Van lentísimo. Y además yo no soy fan de los zombies. He visto películas contadas de zombies que me han gustado. De hecho, creo que Warm Bodies, que la acaban de quitar porque nadie la fue a ver. Gracias por no hacerme caso. La de Dawn of the Dead de Zack Snyder. Y Zombieland. Son creo que las únicas tres películas de zombies que me han... y 28 días después, que me han encantado. Pero... Y más tirándole a la comedia que a... Bueno, es que Zombieland es totalmente tirándole a la comedia, pero es una comedia bastante ágil, bastante dinámica, que vas yendo de lugar a lugar. Y los actores son brillantes. El actor principal, J.C. Eisenberg, es magnífico. Entonces... empieza lenta, sí es como para... Dicen que agarra, pero no... Para gente que ha visto mucho el tema de zombies, dices, mira, sí me estoy riendo de todos estos chistes. No, yo me acuerdo... Pero si le empiezas a ver así de... mira. Te voy a decir exactamente dónde me quedé. Se va de borracho con su amigo. ¿Sí? Se despierta el otro día todo crudo. Encuentran un zombie en la calle que está haciendo... y creen que es un chavo que está borracho. Y esa escena dura 20 minutos. Y dije yo, suicídenme ya. ¿No? O sea, ya no podía aguantar. Entonces, pero bueno. Entonces, es el único miedo que le tengo. Pero esa escena, esa prueba, nunca la he visto tal cual. Se ve bastante bien. He visto el animatic, ¿no? Sí, se ve muy bien. El animatic, así dije cinemático. El animatic lo he visto. Que es como te digo, que hacen una caricatura a través de la computadora. Y se ve interesante. Más que nada porque creo que van a hacerlo un poquito de comedia, pero van a tomar con mucho respeto los poderes de Ant-Man. Y para las personas que no saben, Ant-Man es un hombre de como seis, que mide 6 pies, que es como uno, como, ¿cómo sería? 1.90, 1.85 más o menos, 1.85 mejor dicho, y se encoge a 6 pulgadas, pero tiene el mismo peso y la misma fuerza de un hombre de 6 pies, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando te golpea, te duele, ¿no? Y además no se escucha como un chillido cuando habla, porque el casco tiene incluido un micrófono con altavoz. Entonces, si lo hacen bien y pueden meter un poquito de comedia y un poquito de tragedia y un poquito de acción, yo creo que lo van a hacer bien. El teaser muestra potencial. Los poderes contra... Que noquea a los dos guardias. Sí. Y yo creo que eso, en serio, un hombre que se encoge no va a resultar bien. Yo creo que le dicen, mire, sí puede funcionar. Perfecto, pues esperemos que sí. Y queda muy bien. Y te digo, yo creo que ya ahorita lo pueden encontrar... Sí. Pues y bueno, yo creo que inténtenlo. Es plan con maña de Disney para crear. Fíltralo. Como que lo filtran y lo quitan, filtran y lo quitan y crean un buzz, ¿no? Para que la gente esté más interesada. De hecho, yo espero que lean los escritores de esta película un cómic que salió el año pasado que se llamó Avengers Origins, donde retocan, bueno, o explican varios de los orígenes. Salió el de Visión. Salió el de Quicksilver y Scarlet Witch, salió el de Thor, salió el de Luke Cage y también salió uno que de todos es el mejor, que se llama Avengers Origins, Ant-Man and the Wasp, que te explica cómo Ant-Man adquiere sus poderes, cómo conoce a Janet Van Dyne, cómo se enamoran y cómo proceden a ser una pareja de superheroica. Ese cómic es la cosa más linda y divina del mundo, porque lo que pasa con el personaje es un hombre muy dolido porque su esposa es raptada y asesinada, ¿no? Entonces él tiene miedo a volverse a enamorar porque no quiere que se lo vuelva a pasar, pero desafortunadamente se enamora de alguien y aunque eso se le ayuda muchísimo, también le crea un gran complejo porque siente que abandonó a su esposa, siente que no tienen nada por qué vivir, y esta mujer le da algo por qué vivir, pero también para estar con ella tiene que ser superhéroe, que eventualmente va a causar sus problemas mentales. Entonces es una vida muy interesante la de nuestro buen amigo Hank Pym. Entonces espero que le podamos hacer y mucha que está justicia. Presente en el universo Marvel desde el principio, y afortunadamente gracias a nuestro buen amigo Dan Slott, que a pesar de las ridiculeces que está haciendo ahorita en Superior Spider-Man, que yo sé que a mucha gente le está gustando, pero a mí, bueno, me rehúso leer el cómic después de los primeros números que leí, definió en Mighty Avengers que así como nuestro buen amigo Stephen Strange es el Sorcerer Supreme o el mago supremo del universo Marvel, el científico supremo del universo Marvel es nuestro buen amigo Ant-Man, siendo que Tony Stark es un inventor más que un científico tal cual, y Reed Richards, aunque sí es un científico y un inventor y un todo, es más un explorador ante nada. Entonces me gustó mucho cómo hicieron esa diferencia de estos grandes cerebros. Pero bueno, Lorna, ¿tenemos algo más o ya no? Sí. No me digas, mira eso. Porque qué veo que temas, pero pues la gente quiere y yo se los doy. A ver, ¿qué más? Ok. Mira, el que hace más preguntas, Santiago Conecos, me pone temas. Claro que sí. ¿Quién te va a creer? Sí, de hecho, bueno, él dice que lo único que le falta al programa es más rock y menos boy bands, pero eso ya. Para que veas, para que vean, señores. Sí. Pero bueno. El día de hoy regresamos a tomar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice eso? ¿Que ustedes sus complacencias. Sus complacencias, esa es la palabra. Regresamos a tomar sus complacencias. Entonces, Lorna, tú ya sabes, complace a los muchachos. Perfecto. Y Kita Inotenshi nos dice saludos a mí, a ti, a Carmix, a Bernardo. Ajá. Y su pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre Identity Crisis? Sí. ¿Y por qué no les gusta o por qué sí? Y tiene una segunda pregunta. Claro. ¿Qué te parece si primero vamos con la de Identity Crisis? Okay. A ver, ¿la leíste, Bernardo? Sí. ¿Qué te pareció? En su momento me gustó mucho. ¿Sí? ¿Y qué pasó después? Empieza a caer así de que en cuenta de que esa última parte como que era innecesaria. Bien, mira, te voy a decir una cosa. Este no, cómic... ¿Sabes por qué me gustó? Dime, adelante. Me gustó esa cuestión de... Me gusta el número de Oliver Queen cuando llega al... El primer número, ¿no? Sí. Es buenísimo. Ahí te va. Para las personas que no saben lo que está pasando en este cómic, en el número uno, que es brillante, el número dos también mantiene... Y lo que sucede en el primer número, descubrimos, bueno, vemos a nuestro buen amigo Elongated Man, alias Ralph Dibny, que está casado con Sue Dibny, ¿ok? Y ellos son la pareja más querida de todo el universo DC, así como Reed Richards y Sue Storm definen lo que es romance y amor en el universo Marvel. Estos dos personajes, Sue y Ralph Dibny, definen lo que es amor en el universo DC. Ralph, hace muchos años, decidió volverse superhéroe. Por diversión, adquiere sus poderes elásticos, larga historia, utilizando su gran conocimiento de todas las novelas de Sherlock Holmes y su gran afinidad para las artes detectivescas, utiliza eso para volverse un superhéroe. No el mejor de todos, pero sin duda uno de los más divertidos. Su mejor amigo es Flash, alias Barry Allen, que también es un policía, entonces juntos tienen muchísimas y muy divertidas aventuras. Sus esposas se vuelven mejores amigas, Iris y Sue. A diferencia de todos los demás superhéroes, Ralph hace dos errores, que por eso él termina siendo la víctima o una de las víctimas de Identity Crisis, y es, primero, involucra a su mujer en todas sus aventuras, y dos, peor aún, revela su identidad a todo el mundo. Es uno de los pocos héroes que todo el mundo conoce su identidad. Y por eso, después de leer lo que pasa en Identity Crisis, leo el número, creo que es el número 3 de Civil War, cuando el Hombre Araña se quita la máscara y dices tú, ¡qué estupidez! Como que aparentemente los escritores, Mark Millar, no leyó Identity Crisis. Entonces lo que sucede es algo divino, pero algo hermoso. Está Firehawk, un personaje que muy poca gente conoce, un personaje de apoyo de Firestorm. Está platicando con Ralph, Elongated Man, porque están en una misión juntos. Y durante toda la misión, lo único que está diciendo Ralph es cuánto ama a su mujer. Y que todos los años su mujer hace hasta lo imposible por darle un regalo y que él no descubra cuál es este regalo. Le crea un misterio. Exacto. Entonces resulta que ellos estaban un día de paseo. Ella vio una lupa antigua estilo Sherlock Holmes y trató de no hacer ni una reacción en su rostro para que él no supiera que le iba a regalar la lupa. Pero él notó su falta de reacción ante la lupa y dijo, ah, eso es lo que me va a regalar. Pero curiosamente, esta vez no solo le iba a regalar la lupa, le iba a regalar la lupa y una prueba de embarazo positiva. Wow. Ok, entonces ya teniendo eso, tu corazón está latiendo, diciendo qué bonito, qué lindo, qué precioso. Al final de este número matan brutalmente a Sudipni y nadie sabe quién fue. Y de ahí se desenlaza toda una historia que no les voy a matar absolutamente nada. Pero sí les voy a matar la razón, dos razones de por qué la historia me empezó a gustar y encontré muchos plus de la historia. Y encuentro... Los primeros números son interesantes. Por ejemplo, en el primer número... Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama este villano que quisieron hacer como oráculo de... La calculadora. Uh-huh. Por ejemplo, ese tratamiento que le dieron era muy interesante. Increíble. Y los primeros números empiezan muy bien porque también haces uso de personajes no los más populares, por ejemplo... Firehawk. Está ahí y hablan de una cuestión, oye, tu esposa. Sí, estamos en una misión, pero como en película de detectives, de policía. Pero mira, todo eso me encantó. Y de hecho, el arte de Rax Morales es divino y la historia de Brad Meltzer me gustó muchísimo. Lo único que no me gusta, y sé que mucha gente se va a enojar conmigo, pero las portadas de, ¿cómo se llama el cuate que hace Fathom? Michael Turner, son detestables. Son horripilantes. Todos los personajes se ven igual. Físicamente, todos tienen el mismo cuerpo. Y no se parecen a los personajes. Si te cuesta trabajo, ahora hace Superman. No es Superman. No, es que todos se ven igualitos. Físicamente, todos tienen el mismo tipo. Y el rostro, especialmente en las mujeres, es idéntico. Y dices, ¿qué onda con estas portadas? Pero bueno, hay dos cosas que me agradan, sí, pero no me gustan de todo. Ahí te va. El personaje de Dr. Light era un personaje que empezó como un gran villano de la Era de Plata. Entonces, todos los villanos de la Era de Plata nunca eran grandes, ¿no? Lo que los hacía formidables es que tenían las agallas de enfrentarse a la Liga de la Justicia. La llave, The Key, se enfrentó a la Liga de la Justicia. Doctor Destiny se enfrentó a la Liga de la Justicia. Y Doctor Light también se enfrentó. Ni uno de los tres grandes villanos. Pero, sin embargo, tenían las agallas de enfrentarse a un grupo que honestamente tenían... A Linterna Verde, Superman, Barry Allen y Batman. O sea, ya, si te atreves a hacer eso, ya mereces algo de respeto en el universo, ¿no? Resulta que en los Teen Titans decidieron crear un grupo de perdedores con los que se iban a enfrentar los Teen Titans. Entonces, querían agarrar a un villano que nadie estaba usando mucho en ese entonces y burlarse de él constantemente. Y decidieron, por X o por Y, utilizar a Dr. Light. Él crea a su equipo llamado The Fearsome Five, donde está él, Gizmo, Mammoth, Glimmer y Simon, ¿no? Y Simon le quita el control a Dr. Light y todo eso. Entonces, constantemente se están burlando de Dr. Light, burlando de Dr. Light, burlando de Dr. Light. Y se volvió un chiste recurrente, tanto así que más adelante, ahí poquitito después de la crisis en Tierras Infinitas, en los cómics de DC, habían 8 páginas gratis, ¿ok? Que en ciertos cómics nomás ponían 8 páginas gratis de una historia diferente. Entonces agarran unos héroes de la Era Dorada, que se llama Little Boy Blue and the Blue Boys, que son 3 niñitos que se visten con trajes azules y proceden a pelear contra el crimen. Muy parecido a lo que hacía Red Tornado de la Golden Age, ¿ok? Entonces Little Boy Blue and the Blue Boys se enfrentan a Dr. Light y le ganan. Entonces ya no solo teenagers, o sea que sería que adolescentes le ganan, niños... Así de 12 años para abajo, le ganan también. Entonces, era el chiste recurrente. Entonces, Brad Meltzer decidió decir, bueno, ¿qué le pasó a este héroe, o este villano, perdón, que empezó formidable y terminó como un hazme reír? Y se le ocurrió que lo que pasaba es que después de cada misión, si alguno de los villanos había descubierto algo importante de los héroes, de dónde adquieren sus poderes, sus identidades secretas, etcétera, etcétera, lo que iban a hacer es, le iban a hacer una lobotomía mágica hecha por Satana. Pero obviamente una lobotomía mágica no es tan perfecta como una lobotomía real. Entonces, la primera víctima de esta lobotomía mágica es Dr. Light. Funciona más o menos en el que se olvida de su acto, pero también se vuelve un idiota, ¿no? Entonces, eso solo lo saben un grupo de los de la Liga de la Justicia, no lo saben los tres grandes. Ese es nuestro buen amigo Carmix. Lorda, si serías tan amable, eres un primor y te lo agradezco. Nos resulta que lo que termina sucediendo es que descubrimos en esta historia por qué se ven forzados a hacerle la lobotomía. Y es porque él, utilizando sus poderes de luz, utiliza el teletransportador del satélite, entra, el satélite está vacío, todos están en una misión, la única persona que estaba ahí era en Sudipni. La golpea y la viola. Y hay una sugerencia que fue una penetración no en el lugar más común donde un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer. Entonces, yo dije, no sé si eso sea como que algo correcto para un cómic de superhéroes. Estamos hablando de Identity Crisis. Toma asiento, mi querido Carmix, queda en serio. Perdón, sí, sí. De aquí, toma asiento. Nomás no agarras el micrófono, pero todo bien. Saluda a la gente, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Y me gustaría pedirle un aplauso a nuestro buen amigo Carmix, que ya se lanzó a hacer su propio programa. Muchas gracias. Gracias, Joey. Gracias. Es que el cafecito comiquero. El café comiquero con Carmix. Te voy a ser honesto. Te voy a ser muy, muy, muy honesto. No te gustó el nombre. Exacto. Pero tú no lo ves como el posicionamiento de marca. No. Yo te voy a decir una cosa. Ajá. Carmix, sé libre. Haz lo que tú quieras. Jamás okay. tome. No quiero que una desaprobación de algo tan ridículo te haga sentir mal. Sentí que podías haberle llamado a otra cosa, pero llámale lo que tú quieras. Y te deseo toda la suerte del mundo. Afortunadamente lo subiste. Ha tenido muchísimos likes. Sí, sorpresivamente. Y mejor aún, gracias a Dios, nuestro buen amigo el pajarraco comiquero ya se volvió tu troll. Entonces, disfrútalo, diviértete con él. Ok. Gracias por quitármelo de encima. Jamás te voy a poder dar las gracias por quitármelo de encima. No, pero sigue diciendo que tú eres la neta del planeta. Esa es la verdad, ¿eh? No. Eventualmente va a cambiar. Tú sabes que las cosas son cambiantes. Estamos haciendo un experimento hoy, mi querido Carmix. Quiero que seas parte de él. Sí. Estamos tratando de hacer que este programa ya deje de ser tan estancado y sea un poquito más dinámico. Okay. Entonces, por eso te pedí noticias. Sí. Y al joven Bernardo también. También traje algunos temas que están saliendo como estamos hablando, pero resulta que yo dije, si empezamos las noticias o si empezamos los temas o las recomendaciones de cómics antiguos o historias antiguas y Lorna levanta la mano porque hay preguntas, se cancela. Okay. Y empezamos a contestar las preguntas. Sí. Hace media hora que adivina qué estamos haciendo. Contestando preguntas. Muchas gracias. Claro que sí. Es que ese es el formato del programa. O sea, es que sí. Uh-huh. Y la gente dice que quiere temas, pero pues no. Pero primero hacen preguntas. Determiné una sección de media hora para contestar preguntas. Ok. Pero no han dejado de llegar. ¿Qué opinas, Carmix? Mira, es que creo que es un formato de un programa que ya tiene 5 años. Bueno, contando todo el tiempo que lleva al aire. Sí, sí, 5 sí. O tal vez más años. ¿Sí? Y la gente pues ya está acostumbrada y sabe que esa es la idea. Que tú haces una pregunta, te dan una respuesta muy al estilo de Carlos Joy Moisés. Claro. Y sus sorprendentes amigos. Claro, gracias. Y sobre eso se mueve el programa, ¿no? Uh-huh. Creo que sí sería un poquito difícil que a esas alturas lo cambiáramos tan radicalmente. Digo, no sé, tal vez poco a poco, pero creo que es lo que la gente le gusta y pues ¿por qué no, no? Pues mira, yo lo que quería dar a entender es que no es que yo no quiera, es que la gente en serio está pidiendo algo. ¿Y quién soy yo para negarle a la gente? ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí, fíjate. Si pidieran suficientemente el tema, claro, se hablaría del tal tema. Tal vez, no, pero bueno. Velo de esta manera, es como con los cómics. O sea, dices, oye, ¿por qué no cambia esto? ¿Por qué no hay cambios? ¿O por qué Batman nunca evoluciona o Superman o lo que sea? Es porque la gente sigue comprando el mismo cómic toda la vida. Si se vende, pues ya ni modo. No. Gracias. La gente quiere la ilusión del cambio. Exacto. Pero no quiere cambio. Entonces, pero no te preocupes. Lo que sí vamos a cambiar, a ver, es complacencias el día de hoy. Ok. Entonces, si nadie te ha pedido nada, Lorna, pues obviamente mis compañeros de seguro se les ocurrirá algo. O a ti misma, y podrán poner lo que ustedes quieran. Pero bueno, ya para cerrar esta plática de acerca de nuestros buenos amigos de Identity Crisis, antes de irnos a nuestro primer corte comercial, que en vez de durar media hora, dura una hora. Pero bueno, ahí les va. Entonces, lo primero que me opuse es qué tan gráfico fue que en Identity Crisis violen a una persona de esa manera tan brutal y tan violenta, y que después más adelante descubramos que la razón por la que Dr. Light abusó de su dignidad de esa manera fue porque él era en la de inglés es serial rapist, como es un violador serial. Correcto. Entonces dije yo, no sé si eso era necesario en un cómic donde hay hombres en malla, ¿no? Entonces eso sí me rompió el corazón. Y obviamente el número uno, hay un momento muy, muy lindo, ¿no? Que es cuando Ralph Dibny se sube a hablar de su esposa cuando están en el velorio y se pone a llorar tanto que no puede mantener a su rostro cohesivo. Y se deshace, incluso se hace chiquito. Exacto. Y tienes esas cosas tan lindas, tan dramáticas, tan que te afectan tanto a un nivel emocional, y después tienes una violación tan brutal. Entonces dije, ugh. Y después ya cuando finalmente descubrimos quién es la persona que hizo todo esto, no sé, a mí no me gustó. Esa es la peor parte. Ajá. Porque Si recuerdas hacer el teaser, no iba a pasar esto. Oh, bueno, ¿y quién fue? ¿Y quién fue? Y nos tuvieron ahí un rato. No, mira, los nombres, esto, aquello, los personajes que han aparecido. Y al final te dicen, okay, ¿fue esto? No, bueno, a ver. O sea, sí, fue demasiado sacado de la manga, ¿eh? Sí, sí. O tal vez quisieron ser tan sorprendentes que dijeron, vamos a sacar algo que nadie esperaba. Yo creo que eso es, exactamente fue eso, ¿no? Que querían venir del lado izquierdo en vez del derecho, para que la gente no los viniera a venir. Exacto. Y lo que terminan haciendo es, faltándole respeto a toda la audiencia, porque era tratar de ser más inteligentes que la audiencia, terminan dándole algo a la audiencia que es ridículo. De hecho, estaba hablando con una persona, larga historia, no voy a comentar todos los pros y los contras de esta estúpida conversación que tuve por Twitter cuando estaba todavía en Miami, pero salió el tema de Death of the Family. Ah, ok. Ok. Que creo que en la mayoría nos... ¿cómo se dice? Decepcionó a todos. A mí no me gustó. Bueno, ¿Bernardo? Tampoco. Bueno, a mí me decepcionó bastante porque al nombrarle Death... Desde que tú llegas, empiezan a ladrar los perros. ¿Qué onda, Carlos? Están tranquilísimos. Algo olieron. Olieron a mi perro, yo creo. Ah, ha de ser. Pues sí. Tienes una perrita. Claro, sí. Pues ha de ser eso. Pues mira, resulta que va de la siguiente manera, ¿ok? Tenemos una historia que toma su nombre de Death in the Family. Así es. Una historia previa. ¿Nos podrían contar, señores, qué fue lo que sucedió en Death in the Family? ¿Alguno de ustedes? Ahí pasó algo que sí, que a Death of the Family no cumplió, que es que sí hubo una muerte para empezar, ¿no? Exacto. Y esa historia pues fue creada con la idea de deshacerse de un personaje, uh-huh. o no deshacerse con un personaje. Era un experimento a través de un 01900. Pero sí. como está haciendo yo, ¿lo quieren o no? Exacto. Era un experimento tal cual, ¿no? A ver si valía la pena continuar con Jason Todd. En un momento en el que era... Uh-huh. Era una votación de... Ahorita es muy fácil, mando un mensaje. Claro, pero doy un like. Costaba. En ese momento era... un dólar o algo así, ¿no? Sí, y por eso ves cuál fue el resultado de la votación y dices, oye, estuvo más cerrada la presidencial. Que era un personaje que tal vez no a todo el mundo le gustaba. Sí, sí. Pero a donde voy con todo esto es... Nos prometieron algo y nos cumplieron. Y ocurrió. En Death of the Family sí hay una separación de la familia... Pero no hay una literal muerte de la familia y te voy a decir por qué. Porque todos, al final, tal vez no se confíen tanto, pero se siguen llevando. Pues sí. Dentro de alguna manera u otra, están enojaditos. Creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Mi mamá, yo no sé si les conté, se enojó muchísimo conmigo hace unos meses, ¿no? Y me dijo que iba a hablar con una prima, que es abogada, para que me pusiera una orden de restricción y no me pudiera acercar a 100 metros de su casa. Okay. Y también que iba a hablar con esta misma prima para que me sacara de su herencia. Estaba muy enojada mi mamá conmigo. Pues ya lo creo. ¿Ok? Ahorita, obviamente, nos acabamos de ver en Miami para recibir a esta belleza llamada Michelle, que es mi sobrina, la nieta de mi mamá. Y desde que me vio mi mamá, hijito, ¿cómo estás? Nos abraza. ¿Ya se le pasó? Claro. Entonces, no fue una death of the family, fue una... Fue el roce de la familia. Exacto, un distanciamiento de la familia porque estaba muy enojada por mi actitud, pero me perdonó. ¿Tú no crees que se van a perdonar? Ah, pues claro. No fue una muerte. No, y aparte de todo, pues es su chamba. O sea, si ellos pelean contra el crimen y ni modo no estar organizados. Ajá. Entonces ya desconfían un poquito en Batman porque Batman les confiesa que encontró una tarjetita del Joker, uh-huh, ahí, ¿no? Pero pues es un distanciamiento leve. Y no solo eso, el Joker... Tiene un final así muy como... Mira lo que hice, jajaja. Ja, ja. Ah, sí. Te distancias de tu familia. Perdón, el Joker solo está feliz cuando comete asesinatos. El homicidio es lo que lo hace feliz. O algo que realmente lo haga reír así, ajá, tan grotescamente. ¿Y esto? Pues ¿qué ganó haciendo esto? Ajá, jugué con las mentes de tu familia, jajaja. Ja, ja. ¿Qué es eso? Mi practical joke. Pues no. Parece un chiste de April Fools. Para las personas que no saben, April Fools, el día primero de abril, es como el Santos Inocentes de acá. Les jugó un Santos Inocentes. Exacto. Eso no es una Death of the Family, ¿no? Y además, al final, sabían que iban a matar, o al menos Grant Morrison se iba a deshacer, entre comillas, de Damon Wayne. Uh-huh. Sí. Porque no ocurrió un mes antes. Porque es Grant Morrison y le querían dar. Exacto. Tú acabas con tu personaje, ¿no? Y dos. También supuestamente no hay ni una muerte, porque lo que querían era la muerte de la familia, porque querían hacer una alegoría, que no sé qué. Claro. Hasta donde yo recuerdo, en el último número de Red Hood, uh-huh, se pone la máscara que está llena de gas del guasón y se está muriendo. ¿No hubiera sido que en vez de que sea el epílogo, sea parte de la historia? Ah, mira. No, la verdad, no, eso no lo leí, ¿eh? Pues yo sí lo leí, okay. Dije yo, ¿qué está? ¿Ves? Es con, está este, Batman agarrando a Jason en la forma de la Pieta. Ajá. ¿No? De Miguel Ángel. De Miguel Ángel. Y después dices, pero, ¿por qué están haciendo que estas muertes o semimuertes o grandes peligros de estos personajes no ocurran dentro de la historia? Porque se echaron como 15 números donde todo el mundo habla de que va a haber una muerte, de que va a haber un gran peligro. Y lo hablan, y lo hablan y lo platican y todo eso, pero no pasa absolutamente nada. Y para cerrar, el número 16, creo que de todos los números, uh-huh. termina 18. No, no, no, el 16, siete, cuando termina el Guasón mostrando una. Ah, la charola. La charola, ¿no? Sí. Y va a haber algo debajo de la charola. Y cuando lo hace, que no había nada. Nada. Y ya después sus disquerrostros en el otro número. Dios mío. ¿Qué es eso? Yo lo estaba leyendo y dije yo, si a alguien le gustó esto, en serio, que se den un tiro ya, porque ya han perdido todo gusto. Y curiosamente voy a hablar con mis amigos de Destripando y a todos les gustó. Dije, bueno, perdón. ¿Sabes qué? Yo creo que el Joker sí logró hacer una gran broma, pero la broma fue para nosotros. Sí, fue una terrible broma. Y lo peor de todo es que se enfrenta a Batman y otra vez se vuelve nomás a disque desaparecer. Y durante todo esto, yo no sé, tal vez estoy muy equivocado. El Joker siempre me ha dado miedo, uh-huh. ¿Ok? Su transformación de nomás es muy leve, ¿no? Nomás toda la cara blanca, el cabello verde, los labios rojos. Pero sin embargo, han habido grandes dibujantes en la historia que han sabido darle mucho jugo a ese gran y simple visual, icónico visual, ¿no? Uh-huh. Tanto así que hasta el mismo César Romero se veía interesante. Con todo y el bigote pintado. Se veía interesante con ese visual. Me tienes que decir que para que cause más temor, le tuvieron que quitar la cara para que después utilice la cara como una máscara. No, eso se ve tan de película de gore japonesa que... No, innecesario. Totalmente innecesario. Digo, el Guasón ya era un personaje que funcionaba. Entonces, se me hizo muy, muy, muy ridículo todo lo que pasó. Pero, sin embargo, hay gente que le gusta y se pone a debatir conmigo acerca de eso. Y dices tú, bueno, entonces, ahí cuando utilizas la función de bloquear en Twitter. Pero bueno, no hablemos de eso, Lordan. Ya tenemos la canción preparada para irnos a nuestro primer corte musical. Sí. Me parece perfecto. Entonces, señores, vamos a ver si en serio va esto de los temas que quieren escuchar. Nos vamos a ir a un breve corte musical. Regresando, le mostraré los temas que yo tengo propuesto a mis compañeros. Ellos, me aseguro, tendrán algunos temas que les gustaría tocar. Hablaremos acerca de algunos temas y al final, obviamente, también tendremos que hablar de las noticias que ustedes trajeron y pues responderemos dos o tres preguntas. Pero si Lorna levanta la mano, todo se suspende y nos vamos directo a las preguntas. Señores, continúen con Comic Manía, no se vayan a ninguna parte. I punch you in the face. Ya están regresando a Comic Manía con Carlos Joy Moisés, aquí en turradioonline.com.mx. Y quiero darle las gracias porque me pidieron una canción de Yellow Skies y la acabo de poner, y se llamó Such a Waste. ¿Sabes qué? Para mí que fue Amra Hafez, ¿verdad? No, fueron varios. ¿Ah, sí? Sí, claro. A ver, Lorda, dime una cosa. Sí. Porque los jóvenes están listos con sus temas, porque son personas que vinieron con, así, con preparación, traen claro. sus noticias. Sí. ¿Cómo estamos en preguntas? Hay bastantes, no, pero yo creo que las puedo poner en... No, Lorda, ¿no? Lorda. ¿Las no. damos? Ok. Anunciamos que les estamos dando la opción a ellos. Ok. ¿Y cuál es su opción? Preguntas. Ok, muy adelante. Bien. Entonces, mira, Ado Acereje nos manda saludos a todos. Por favor, nunca digas su apellido. Ok, Ado. Gracias. Dice que le cuentes un poco sobre el villano Eclipso. ¿En serio quieres saber de Eclipso? ¡Wow! Ajá, ¿y a qué héroe contrarresta? Ok, ahí les va. Contrarresta a sí mismo. Era como una imitación más o menos de la Silver Age de Hulk. Uh-huh. Bruce Gordon era una persona que le gustaba explorar cosas acerca del sol. Era un experto en radiación solar y en luz solar. Entonces un día él está de vacaciones con su novia en una islita. Ve que unos tipos están haciendo una... ¿cómo se llama esto? Era como una secta religiosa, un ritual. Creo que iban a matar a alguien. Él se va a enfrentar contra el High Priest. ¿Cómo sería eso? El sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Ándale, muy bien. Gracias, jóvenes. El sumo sacerdote está enfrentando contra él para que no mate a la persona y todo eso. Y resulta que el tipo lo rasguña con un diamante negro. Lo que hace que cada vez que existe un eclipse, Bruce Gordon se transforme en... Eclipse. Dios mío, la Silver Age. Es Bruce, como Bruce Banner. Okay. Es Bruce Gordon, ¿no? Y es la cosa más ridícula porque básicamente él era su propio peor enemigo. Uh-huh. Y nuestro buen amigo Hulk se transformaba originalmente con... Con la luna, en la noche. Exacto. ¿Y con qué se transforma Eclipse? Con la noche. No. ¿Con la luna? Con los eclipses. Ah, sí, claro. Pero no tiene que ser un eclipse solar. ¿Tiene que ser un eclipse lunar? No. Con que sea un eclipse de lo que sea. Si él tiene una... Si hay una linterna enfocada en su rostro. ¿Y la tapas? Y alguien tapa una... Ay, no. No, bueno, o sea... No, puede ser. Y ese era Eclipso. Entonces, obviamente salía en los cómics de terror, entre comillas, que tenía DC en ese momento, como House of Mystery y todo eso. House of Secrets. Era tratar de crear un personaje muy al estilo de los Doom Patrol, ¿no? Ok. Personajes extraños, pero DC nunca puede hacer eso. No saben hacer chido la angustia o el melodrama también como lo saben hacer nuestros buenos amigos de Marvel. O sea, el personaje era bastante ridículo. Yo lo conocí curiosamente a través de uno de los mejores dibujantes que jamás han existido, que su nombre es Walt Simonson. Uh-huh. Cuando Walt Simonson empezó su carrera, estaba trabajando mucho en DC, y uno de los cómics que él hacía era los Metal Men. Entonces se enfrenta Eclipse contra los Metal Men, que es muy curioso, ¿no? Porque tienes magia contra ciencia alta, ¿no? Muy ridículo el personaje, nunca supieron qué hacer con él. Aparecía por aquí, aparecía por allá, se enfrentaba contra la Liga, se enfrentaba contra Superman, se enfrentaba contra varios héroes por ahí, pero nunca tenía gran interés. Y curiosamente, su rostro es como, ¿cómo podría decir? Es como un diablo, ¿no? Ajá. O sea, porque tiene las orejas puntiagudas, tiene los colmillos altos, tiene la barbilla. La barbilla un poquito larga, ¿no? Ajá. La nariz larga también. De hecho, se me figura mucho a mí el duende verde. Ah, el duende verde, sí, pero tiene un lado color piel y otro lado eclipsado. Sí saben por qué, ¿no? Sí, claro, porque se llama eclipse. Efectivamente, no es para que te quede clarísimo. Y lo curioso es que se agarra esta gema dorada o este diamante negro, perdón, no dorado, este diamante negro, y lo pone de su lado eclipsado, lanza un rayo negro. Y si pones, digamos, en su ojo eclipsado, digamos, su ojo se enfoca en el diamante y a través del diamante sale el rayo negro que causa oscuridad. Y si lo pone de su lado no eclipsado, ¿se podrán imaginar que sale? ¿Luz? Efectivamente. Mira. Es la Silver Age, que te puedo decir. Entonces este personaje era muy ridículo, muy estúpido, y Keith Giffen se dio la tarea de hacer algo interesante con él y dijo, ¿qué podemos hacer con el personaje? Y decidió, en ese momento todos ustedes recordarán qué estaban haciendo con el Espectro. Estamos hablando de los años 80, finales, principios de los años 90 con el Espectro. ¿Sí recuerdan lo que hizo? ¿Es posterior a Crisis en las Tierras Infinitas? Es posterior, lo que estaba haciendo Jon Ostrander, ¿lo recuerdan? Lo tenía, creo, como el espíritu de la venganza, ¿no? Exacto, es la ira de Dios. Exacto. Uh-huh. Pero resulta que es una ira controlada, entre comillas, porque es parte de un ser humano. Pero descubrí, sí. De hecho, necesita un ser humano para manifestarse, ¿no? Para controlarse. Controlarse para tener ese lado donde él puede definir qué en serio merece castigo y qué no. Uh-huh. Porque un ser humano le puede dar ese punto medio donde puede encontrar la justicia. Y no sea más la ira total o la venganza total de Dios, donde él básicamente puede definir que todos los seres humanos son pecadores y nos mata a todos, ¿no? Pero lo que resulta es que define Keith Giffen que la ira de Dios antes del espectro era eclipso. Efectivamente. Sí. Entonces resulta que el punto medio es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento, el Dios del Viejo Testamento era muchísimo más agresivo que el del Nuevo Testamento, uh-huh. ¿no? Entonces, de hecho, que el que causa que los océanos se eleven, el diluvio es eclipso. Ok, ¿ya comprendes? Entonces, de ahí decidió que él era una alma o la ira de Dios total y fuera de control. Cuando crean el espectro, expulsan a Eclipso y lo meten dentro de un diamante gigantesco. El diamante se torna negro cuando Eclipso está adentro, ¿ok? Y cada vez que alguien encuentra o trata de buscar este diamante que se llama The Heart of Darkness. Ah, ok. Como esta... Como la serie de Wolverine. Como la serie de Wolverine, pero también más adelante hay un libro... Se apellida Conrad, el escritor. Okay. Y Heart of Darkness es la base para Apocalipsis Ahora. La película de Apocalipsis Ahora. Entonces, el Heart of Darkness era un diamante gigantesco negro. Y cada vez que alguien se acercaba a él, se volvía malo y mataba a la persona que lo estaba ayudando a encontrarlo. El último tipo, uno de los hombres que lo consigue es durante la era victoriana, si estoy en lo correcto, agarra y le paga a una persona que trabaja con piedras. Un joyero. Que rompa este diamante en 1000 pedazos. Pero en vez de que además lo rompa lo idiota, lo hace pequeñas diamantitos chiquitos para de esa manera esparcir su mal por todo el universo. No lo puedes destruir, pero al menos le puedes restar poder. Uh-huh. Y lo que descubrimos en los anuales o en la saga de los anuales Eclipso, The Darkness Within, es que lo que estaba tratando de hacer Eclipso cuando poseyó a este individuo Bruce Gordon era como él era la persona más encargada de utilizar la luz solar. Ah, porque cuando Bruce Gordon está poseído por Eclipso, a través de un eclipse, ¿cómo es la única manera de que se desposea de Eclipso? Pues con luz. Con luz muy brillante. Ok. Solar. Okay. Ok. Entonces un sol así muy, muy, muy fuerte ya hace que ya se Pierda la posesión. Entonces obviamente poseyó a este individuo porque él es el que sabe mucho más del sol. Entonces era para que él detuviera sus investigaciones para estar preocupado, para quitarse eso. Uh-huh. Pero lo que descubrimos es cualquier persona que tenga una de esos diamantes puede ser poseído por Eclipso. Lo que significa que pueden haber una posibilidad de 1000 personas que tengan la maldad de Eclipso dentro. ¿Okay? Hazme el favor. Que es muy interesante para hacer 4, 5 o 6 números tal vez de la Liga de la Justicia, pero deciden que dedicarle 20 en anuales. ¿Cómo crees? O algo así, sí. Entonces tenías... O sea, ¿tenías toda la línea de DC haciendo anuales de eso? Sí, tienes a Superman peleándose contra Eclipso 4 veces, porque eran 4 títulos de Superman. Action y todo eso. Pues. Era Action, Superman... Adventures of Superman y Man of Steel. Y Man of Steel. Mm-hmm. Había... Batman se pelea contra el 4 veces. Un chorro de veces, ¿no? Batman, Shadow of the Bad. Exacto. Entonces básicamente se ve muy ridículo los superhéroes porque se tienen que enfrentar contra un héroe y no lo pueden vencer al final de un anual. Un anual tiene mínimo que 48 páginas. Así barato, sí. Entonces imagínate, después de 48 páginas. Bueno, ¿quién tiene todos esos? Yo, gracias. ¿Por qué los tienes? No sé. Compraba todo en ese momento. Y ahí te va. Eran los 90s, la era de las portadas especiales. Ok. Yo les voy a describir cómo era la portada inicial y ustedes me van a tener que adivinar. ¿Cuál fue lo que le agregaron a la portada especial? A ver. Y tal vez me van a poder explicar a mí porque es que yo la tengo. Ok. La portada es un close-up, un extreme close-up al rostro de Eclipso. Okay. Y está sosteniendo un diamante negro a su lado eclipsado. ¿Cuál fue la portada especial? ¿Con holograma, con brillante, con cromo? No. ¿Con qué? Con un... ¿Del lado no eclipsado? Del lado eclipsado. No, pero... ¿No? ¿Qué? No. A ver, es que... Pues no sé. Un diamante negro de plástico pegado encima del ojo de Eclipso. Ok. Entonces, ¿y lo podías remover o cómo? ¡No! Estaba pegado ahí. Entonces, claro, estaba, ¿cómo sí, una calcomanía? Como, no, era un pedazo de plástico que estaba... Ay, no es cierto. Que se salía así de... Que se sobresalía. O sea, tenía, tenía este, en dimensión, así tenía profundidad. Sí, sí, sí. Ya me imagino para guardarlo. Era imposible guardarlo. Porque si lo, es una doble broma, ¿no? Te doy algo inútil y además que. Que va a molestar al siguiente cómic que pongas, o sea, encima. Sí, ¿no? Va a arruinar tus cómics. Obviamente tengo dos copias, pero no hablemos de eso. Dos copias. Bueno, al final de que se enfrenta contra todos los héroes y no y finalmente logran vencerlo en los anuales, ¿qué pasa? No lo sé. Se vuelve tan, entre comillas, popular el personaje que no lo. ¿Serie regular? Sí. No. Eclipso tuvo su serie regular. Fueron como 15, sí. 15 números, 16 números, donde él toma control de un narcotraficante en una pequeña isla, digamos, como en un Santa Prisca, antes de que existiera Santa Prisca. Y él toma control de ese narcotraficante y poquito a poquito va a utilizar su droga para ser la manera de Eclipso. ¿Cómo puede ser un cómic regular de eso? No sé. Una miniserie, te la creo. ¿Un cómic regular? Dios, te lo juro. Sí, sí, sí. Estupidísimo. Pero bueno, en ese momento vendía cualquier cosa. Para, sí, lo único, sí, sí. Para lo único, entre comillas, que sirvió ese cómic fue que los últimos 2-3 números se enfrentan contra una versión del Suicide Squad y todos los héroes de esa versión del Suicide Squad mueren. Ah, o sea, ahora sí se cumple. Ajá, matan a Manhunter, a Nemesis, a Wildcat 2, etcétera, etcétera. ¿A Yolanda Montes? Yolanda Montes, efectivamente. Ajá. Sí, sí, que finalmente tienes un buen personaje hispano y lo matas. Y lo matas. Dios mío. ¿Algo más, Lorna? O ya podemos ir a nuestros temas. No, sí tienen, tienen bastantes cosas. Y bueno, por aquí Ada Cereje te da las gracias, te manda un abrazo. Uh-huh. Y dice, somos muchos a los que preferimos Yellow Skies. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Y este Kenshihiro nos manda saludos a todos. Y también, obviamente, al buen Carlos, Bernardo, Carmix. Y dicen, les dice a todos sus compañeros, por favor, dejen de preguntar porque queremos temas. Santiago con Ecos le dice que le gusta la música de fondo. Bruce nos manda saludos y dice, felicidades a Carmix por el tie-in de Comic Manía. Ay, muchas gracias. Muy buen podcast. Y una pregunta, ¿hay alguna historia que cuente sobre cómo se dio la rebelión de los Manhunters o solo son fragmentos en diferentes historias? Gracias. ¿Alguien quiere tomar esa pregunta? O sea, ¿en qué cómic salió originalmente? Ajá. ¿Sí? No recuerdo, la verdad, ¿eh? Tampoco. Bueno, afortunadamente yo tuve una juventud desperdiciada donde ese tipo de cosas era mi pan de cada día. Steve Englehart, el brillante, magnífico, gigantesco Steve Englehart, es el culpable de nuestros buenos amigos en los Manhunters, ¿ok? Ok. Ahí te va como va todo. Steve Englehart había tomado las riendas de los Avengers. Había hecho cosas bastante lindas con estos personajes. Él es el que define que los Avengers deben de ser más o menos 7 personajes. Tal vez 8 o 9 que, digamos, tienen cameos o tener personajes, miembros honorarios como Moondragon, como Captain Marvel, que son parte de algunas historias. Invitados especiales. Invitados, exacto. Muchas gracias. Invitados especiales. ¿Y por qué son 7? La siguiente manera. Tienes a Captain Marvel, Captain America, gracias, Thor y Iron Man. Son los tres, la Trinidad. Tienes la Trinidad, al igual que en DC. ¿En DC qué son? Superman, Batman y Wonder Woman. Efectivamente. Pues tienes estos personajes que son tu Trinidad. Son tus personajes poderosos. Y tienes a y debo cuatro, añadir, perdón, los que vemos. Es gracias. Y tienes a 4 personajes que son tu melodrama. ¿Ok? Tienes a tu Quicksilver, tienes a tu Scarlet Witch, tienes a tu Vision, tienes a tu Hawkeye. Wanda. Bueno, sí, Scarlet Witch, por eso. Entonces, Miss Marvel, ¿no? Tienes personajes que son los que van a. Todas las cosas malas que les están pasando, les tienen que pasar a ellos. Toda la atención. Toda la atención. De hecho, en el momento que lo estaba haciendo, él tenía un rectángulo o un cuadrado amoroso. Como tenías a Mantis, Swordsman, Vision y Scarlet Witch. ¡Wow! ¿No? Donde lo que estaba sucediendo es que Scarlet Witch quería con Vision. Vision quería con Scarlet Witch. Mantis entró ahí para interrumpir lo que estaba pasando entre Vision y Scarlet Witch. Swordsman quería con Mantis, pero Mantis no le hacía caso. Entonces Swordsman quería ser como que malo. Entonces se hacía todo un rollo ahí muy lindo. Una telenovela. Toda una telenovela y finalmente todo termina con la mutante casándose con el robot. Uh-huh. Y la Madonna Celestial casándose con una planta que está poseyendo un humano. Pero no vamos a hablar de eso, pero era algo muy muy muy interesante lo que estaba haciendo este individuo. Y entonces lo empiezan a cortejar por DC para que empiece a escribir la liga. Y le dice, ok, lo puedo hacer con una condición. Aquí tenía un grupo de 7 personajes. Podía trabajar en 22 páginas. Podía hacer eso. pero aquí me están dando unos miembros que el core son 7, pero ya me lo extendieron a 13. No puedo trabajar 22 páginas con tantos personajes. Necesito que todos los números sean double sized, de 48 páginas, para poder hacer que los personajes tengan más vida, para poder hacer ideas, crecer los personajes de manera, su carácter y su personalidad. Lo necesito. En ese momento también, además de haber hecho la brillantez que hizo en Avengers, hizo también los mejores números de Batman. Y la gente se va a enojar conmigo, pero incluyo los de Denny O'Neill y los de Neil Adams. Ok. Que es cuando se van a enojar conmigo. Se van a enojar muchísimo, pero déjame decir una cosa. ¿Qué es lo que hace Denny O'Neill? Nos introduce a Ra's al Ghul, que es bastante brillante. Pero a mí lo que me encanta de Stephen Gerhardt es que agarra personajes que mucha gente había perdido interés por él, por ellos, y los crea de nuevo. Él reintroduce a Deadshot, que el personaje era una nada, y cuando lo reintroduce, él y Marshall Rogers hacen cosas divinas con él. El Guasón había desaparecido por muchos años, y cada vez que aparecía, lo hacían tan ridículo como en la serie de Batman. Y él es el que crea la historia de los Laughing Fish. Buenísima. Buenísima. Él crea a Dr. Phosphorus, que aunque no es un gran villano, es bastante interesante y hace que Batman tenga graves problemas, porque se pelea por primera vez con un héroe radioactivo, atómico, de hecho, ¿no? Después crea a Clayface 3, que el personaje es divino y de hecho creo que trágico. Muy trágico. Lo hace bastante bien en su primera aparición. Alan Moore lo utiliza también en un anual divinamente, y nuestro buen amigo Alan Grant, nosotros ya tuvimos la oportunidad de conocerlo, hace la historia del Modpack, donde crea un poquito más de drama en el personaje y es lindísimo también. Pero bueno, entonces, y también agarra a Hugo Strange, es el que lo reintroduce. Hugo Strange había desaparecido. Y también, curiosamente, quitando lo brillante que hace Mark Wolfman y George Pérez con Robin en los New Teen Titans, la segunda mejor aparición de esa época de Dick Grayson fue en un número de Steve Englehart. Que curiosamente Steve Englehart dice: el peor personaje de todos los mitos de Batman es Robin. Y él hace una de las mejores historias con Robin, ¿no? Entonces el tipo sabía lo que estaba haciendo. Y de hecho les recomiendo muchísimo, como lo he hecho millones de veces, compren el TP que se llama Strange Apparitions. Ahí aparecen todas estas historias que yo menciono, ¿no? Si lo encuentran, está carísimo. ¿Ah, sí? Sí, pero es agotadísimo, la verdad. Es que vale la pena. Sí, vale mucho la pena. Yo curiosamente no tengo ese TP, sino tengo la primera vez que los reimprimieron. Ok. Eran mis cómics tan importantes que los reimprimen por primera vez en los años 80 en 5 números llamados Shadow of the Bat. Mm-hmm. Curiosamente, ¿no? Que me impactaron tanto que terminé llamando mi fanfilm así. Pero bueno, no hablemos de eso. Vamos a hablar de esto, ¿no? Entonces, lo que termina pasando es que le dan 48 páginas que llenar y lo empieza a hacer bastante bien. Entonces decide que quiere hacer algo con un personaje que había creado Jack Kirby, ¿ok? Todos ustedes recordarán de seguro que en la Era de Oro había un personaje llamado Manhunter, Paul Kirk, se vestía de rojo y tenía un rostro azul. Exacto. ¿Ok? Uno de los creadores fue, bueno, creo que los creadores fueron Joe Simon y Jack Kirby. El personaje funcionó por un ratito, pero después desapareció, ¿ok? Más adelante había un cómic llamado First Issue Special, donde le daban oportunidad a diferentes creadores de introducir un personaje, y si era suficientemente popular, le daban su propio cómic. Como una serie piloto, digamos, ¿no? Exacto. Curiosamente, ni uno de los personajes introducidos en First Issue Special jamás le dieron su propio cómic. Uno de ellos fue el Starman de los años 70, que es Michael Thomas. Que después lo retomaría Robinson, ¿no? Por una ocasión, ¿no? Para Starman, y después más adelante lo toma para Justice League Cry for Justice, si recordarás. Sí, sí, sí, sí. Y después descubrimos que el personaje, siendo que es alienígena, es también bisexual. Uh-huh. Su romance más profundo fue con un hombre negro, curiosamente, que le matan en Cry for Justice. Por eso está llorando por justicia, o gritando por justicia, mejor dicho. Resulta que también le permiten a nuestro buen amigo Jack Kirby de introducir algunos personajes. Crea un personaje llamado Atlas, que desapareció por siglos y curiosamente volvió a aparecer en las páginas Action Comics, ¿no? Exactamente. Sí, hace poco tiempo. Bueno, ¿quién fue el que lo escribió? Creo que fue Jeff Jones. ¿Jeff Jones lo escribió? ¿Jeff Jones o Kurt Busiek? O ¿no? Kurt Busiek, uno de los dos. Sí. Se me olvida quién hizo el arte, pero un arte medio la portada extraño. Era de Alex Ross. Ajá, exacto. Y el personaje es gigantescamente fortachón. Sí. Tiene unos shorts rojos. Ajá. Y tiene una capucha roja. Y curiosamente la capucha no está atada absolutamente. ¿Qué pregunta tiene ahí? Tiene la capucha atada a su cuello, es la cosa más graciosa. Creación de Joe Kirby. Y otro personaje que también crea es Manhunter, ¿ok? Que es como digamos una continuación del personaje de Paul Kirk, que es un hombre que es el sobrino, su nombre es Mark Shaw, se viste de rojo, se pone una carátula azul y dicen por primera vez que hay como un culto de Manhunters. que se dedica a cazar a la presa más peligrosa, que es el ser humano. Es como un grupo de vigilantes, ¿no? Entonces este personaje lo presentan en este número y desaparece por para siempre. Mark Shaw, Manhunter. Steve Englehart, salud, mi querido Bernardo. Más adelante, nuestro buen amigo Steve Englehart agarra a Mark Shaw y lo introduce, o lo reintroduce de nuevo, en un número de Justice League. Y después, por primera vez, vemos a este culto de Manhunters. Y creemos que son más seres humanos disfrazados de rojo con una carátula azul. Y después descubrimos que son robots. Y después descubrimos que fueron creados por los Guardianes del Universo, bla, bla, bla, bla, bla. Pero toda esa historia fue presentada dentro de los números de Justice League of America. Y curiosamente, Mark Shaw, que ya estaba haciendo, le habían lavado el cerebro a los Manhunters, resulta que él es Manhunter como bueno y también tiene una identidad villanesca, una entidad de villano que es The Star Tsar. Para las personas que no saben, los gobernantes de Rusia eran los zares. Así es. Y se escribe S-T-A-R. Y Star de estrella se escribe S-T-A-R. Okay. Cambia. Nada más cambia la pronunciación. Bueno, no, cambia la letra, ¿no? T-Z-A-R, ¿no? Ajá, exacto. Cambia la. En vez de S-T, es T-S. Así es. Y dices tú, Dios mío. Pero bueno, eso es lo que sucede. Y es la primera vez que nos presentan a los Manhunters. Y ya toda la historia de los Manhunters, pues bueno, es larga historia. No me la preguntaron ahorita, entonces vamos a brincar. Podía vivir sin ese dato, ¿eh? Yo también, pero la gente lo pregunta, claro. ¿Verdad? No es que mi culpa. Supongo que el hecho de que después fueran los Manhunters quienes estudiaran el sector ya fue obviamente continua retroactiva, ¿no? Que ya eran más viejos. Y nuevecita, creo. Nos dijeron que la razón por la que ellos son, ¿cómo se llama?, desactivados en su gran mayoría por los guardianes, es porque ellos, siendo máquinas, al igual que nuestro buen amigo del espectro, no pueden determinar a ciencia cierta quién es o no es culpable. ¿Qué tan grave es una falta? Ajá, no tienen este rollo de la merced. Entonces nos dicen que hicieron algo, no que destruyeron un sector, que hicieron algo, y de ahí y de ahí se agarra a Jeff Jones y dice, sí, destrozaron todo un sector. Exacto. ¿Okay? El 666. Exacto. Que una vez ya se une con lo que hizo Alan Moore. Y me vale que Alan Moore esté constantemente chillando de que, todo lo que está haciendo DC ahorita se basa en una historia que yo hice hace años. Dios mío, todo lo que tú hiciste para Miracle Man se basa en una historia que sucedió hace años. La Liga Extraordinaria, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, Alan Moore, por favor, no digas tonterías. ¿Algo más? Sí. Lorna dice, sí. Como siempre, Joey, bien sabes que sí. Todavía tienen bastantes. Y de hecho están llegando más ventanas. Entonces, por la gente que se acaba de conectar, ¿por qué no les repites lo que dijiste al principio del programa? Si ustedes empiezan con sus preguntas, todos los temas, noticias, etcétera, que tenemos preparados, que nuestros amigos hicieron su trabajo, su tarea, se va a tirar a la basura. Porque no puedo negarme a ustedes si me están haciendo preguntas. Porque así, Lorna, es esto. La idea era resolver las preguntas en solo media hora. ¿Tú crees que habíamos podido resolverlas? No. ¿Qué más tenemos, Lorna? Ok, pues, de hecho, no terminé de leer otras de las preguntas, pero mira, Nancy Balmori nos dice que nos manda muchos saludos, que se había quedado dormida, pero que de repente se acordó de que iba a empezar con mi manía, se despertó y dijo, bueno, ya. No, ya lo arregló Lord. Ya lo arregló Lord. No, esa pobre niña, somos el somnífero de Nancy Balmori. Siempre que viene se duerme. Damos un fuerte saludo. Le damos un fuerte saludo, un gran beso. Sí. Y después tenemos a Carla B. Allen, que dice, hola a todos en cabina, por favor mencionen cuándo y a qué hora van a estar en la mole. Gracias por responder mi pregunta de Flashpoint. A ver, adelante, mi querido Bernardo. El sábado a las 10:45. Tentativamente. ¿Qué más hay en la mole? ¿Qué más hay? ¿Qué no hay en la mole? Ah, a ver, dinos. ¿Por días? ¿Nos vamos por días? Ve desde el viernes para el domingo y nomás como que el highlight, lo interesante, ¿no? El viernes es el día tranquilo, entonces nada más hay... O eso esperamos. Sí, es el día tranquilo, de escuela, trabajo. Va a haber una plática con Soulskeepers. Después hay un concierto de nuestros actores de doblaje. Y sí, así como se oye. ¿Un concierto? Sí. Ok. Dice que canta el tema de Dragon Ball, ¿no? Exactamente, y de hecho creo que de todos los animes y caricaturas. O sea. Y la gente se quejaba de cuando yo hice un concierto en la Comic Fest, no entiendo. Sí, bueno, o sea, pues, nos podemos quejar dos veces de lo mismo. Bueno, ahí se dan, ¿no? Sí, no, ahí se dan. Sí, el mismo viernes parece que ya lo anunció la Mole en su página. Van a proyectar la película del Santos contra la Tetona Mendoza en el auditorio. La voluptuosa Mendoza. Gracias, gracias, Carmix. ¿Ves? Por eso Carmix tiene un tallín. Y por eso cuando tú me pediste que hacer un tallín, dije, no, ay, no te sabes controlar. Yo no he pedido hacer. Además, solo lo hago. Bueno, van a pasar la película. Creo que lo anunciaron 6:30. Ah, ok. Entonces ahí, mira, entrada y cinito gratis en la Mole. Ah, perfecto. Bien. El sábado empieza el programa a las 10 con la presentación de Kamite y sus cómics, ¿no? Sus números y creo que en la Mole lanzan otra vez Spawn. O sea, qué bien. El primer número de lo que vamos haciendo a las 10:45 va a estar, ¿qué es lo que les interesa? Va a estar la plática con Yannick Paquet. Va a estar Carlos Dimons con José Miguel Álvaro Marquina. Exactamente. Me parece magnífico. Gracias a José Miguel por invitarme, en serio, muchísimas gracias. A las 12 va a ser la plática con Ariel Olivetti. A la 1 con el ilustrador Joe Yusko. Leyenda. Exactamente. Leyenda. Esa es de las que no se deben de perder. Exacto. En general, todas las pláticas del sábado están en ese estilo. Sí. A ver. A las 2:30 es la concentración de talento. O sea, yo creo que a lo que vamos varios. Los creativos de Spider-Man. Ah, está Dan Slott. ¿Y quién? No, Slott son los dibujantes. Los dibujantes. Coloristas y entintador. No. ¿No? Él no se junta con. Ah, sí, es cierto. Porque con la Mole. Sí, alguna vez me dijo Humberto que, como es parte de Festo Comic, la única convención a la que él asiste, bueno, en pues México. No creo, porque todos los demás de Festo estaban ahí. No, él en particular. Mira, creo que. Y que es una tristeza, porque mira, ¿quiénes van? Espérate, señores. Que uno. No. Da tu punto, perdón, ¿qué dijiste? No, que él mismo ha dicho que él no va porque hay piratería. Pero pues ya no hay. No, y World Trade Center tiene una política en contra de la piratería. Bueno, ya veremos. Y mira, es una tristeza porque, mira, ¿quiénes van a estar? Giuseppe Camuncoli. Lobo Cuevas. El Pato Delgado. Todd Now. Paco Medina. Wow. O sea, de repente sí sería una foto muy interesante de. Ah, mira, los creativos de Spider-Man están aquí. Los de los últimos. ¿Qué será? Cinco años, de repente hay una fuerte concentración. Y Qué bueno. Nada más falta Humberto. Ojalá y el domingo, que es Domingo de Ramos, ¿no? Ah. Ojalá y fuera. O sea, el Domingo de Ramos en la Mole. Ojalá y fuera. Bueno, okay. Esa es la buena, las 2:30. A las 3:45, algo más de anime. Uh-huh. Si quieren, se la pueden brincar. ¿Cómo se nota a qué se dedica este programa? No, y es 3:45 vas a comer. Sí, claro. 5:20 es creo que el otro evento al que van. Uh-huh. Greg Capullo. Ok, claro. Plática de. Y a las 6:45 se cierra con, yo creo que una de las pláticas que va a estar también a reventar, con Giz y Trino. Los de la voluptuosa. Exactamente. Okay. O sea, y Giz y Trino tienen un timing cómico que. Sí, o sea, muy divertido. Que aguanten esa última plática. Está divertida. Y de hecho, todo el sábado está muy lleno para llegar al auditorio. Pues mira, yo además espero, por todos los santos, en serio espero que la gente que va a entrevistar a todas las personas americanas o de habla inglesa, que por favor sepan hablar inglés. Porque creo que hemos visto hacer qué sucede cuando las personas que están encargadas de las moderaciones no hablan bien el idioma y crean más confusión. Que ayudar. Otra, los chavos que van a las pláticas, pues pregunten en español, o sea, si hay alguien. Porque a veces te gana la emoción, estás nervioso, todo el mundo te está viendo y no te equivocas en el verbo y todo. A ver, pregunten en español, porque luego, aunque hagas bien la pregunta en inglés, luego el invitado no la escucha. Entonces hay que repetirla. Entonces, mejor, la decimos en español, la entiende todo el mundo, se la traducen al invitado y ya de ahí partimos. A mí algo que me gustó mucho, hace muchos años vino el gran David Cronenberg, es este gran cineasta que fue el que hizo La Mosca, el que hizo Historia de Violencia, el que hizo Eastern Promises, Me están olvidando un buen. Esta de. Es, ¿cómo se llama? Scanners, donde explotan las cabezas. Uh-huh. Por, uh-huh. Este, David Cronenberg es un genio, ¿no? Vino acá a la. Este, ¿cómo se llama este lugar? A la Cineteca Nacional. Uh-huh. Y fuimos mis amigos y yo a escucharlo hablar, ¿no? Entonces, obviamente estaba atiborrado de chavitos de la UNAM, ¿no? Que lo único que querían saber era acerca de Naked Lunch. que estaba saliendo una obra de William S. Burroughs, ¿no? Todas sus preguntas eran acerca de Naked Lunch. Hasta ya estaba ardando un poquito David Cronenberg, ¿no? Porque él trajo otra película, la de Spider. Entonces quería que hablaran de ese tema y nadie quería tocar el tema. Y lo que más me encantó es los chavitos de la UNAM tratando de hablar inglés. Bueno, qué lindo, ¿no? You think you touch your Naked Lunch? Y yo digo, ¿qué es eso? ¿Qué idioma es? Guay de Rito. Ah, casi. Gracias. Gracias, Carmen. Entonces, obviamente, el cuate tenía que decirles, a ver, ¿qué estás diciendo? Y el chavo repetía la pregunta otra vez en inglés. El director le pedía que lo dijera en español y ya finalmente se lo decían en inglés a David Cronenberg. A mí lo que más me gustó es que constantemente veías a Cronenberg, que quiere ser una persona linda, que tenía los audífonos para la traducción inmediata y que a veces se los apretaba más a la cabeza a ver si así entendía lo que estaban diciendo esas personas en inglés. Y recuerdo yo, y lo voy a decir, voy a sonar muy mal, pero honestamente, ¿cuándo sonó bien en este programa? Me paro, agarro el micrófono y digo, hi, Mr. Cronenberg, I would like to ask. Y procedo a hacer mi pregunta y me encantó porque dice Cronenberg, ah, oh. Y se quita. Y se quita de inmediato los audífonos porque dijo, ah, finalmente alguien sí, que sí sabe el idioma. Entonces, sí, les juro que si llegara alguien que solo sabe japonés, si llega Chow Yun Fat, que habla que es chino. Chino. Es coreano, ¿no? No, sí. Bueno, es coreano, bueno, X. No, es hongkonés, ¿no? X. Bueno, si llega no es cierto, mala onda. No, si llega Chow Yun Fat, voy a decir mi pregunta en español. Ay, pues sí, porque, no hablas chino. Gracias. ¿No? Si llega este, ¿cómo se llama esta hermosísima mujer que hizo de ¿cómo se llama? De Talia al Ghul. Ah, Miranda, no. No, Miranda es el personaje, mire. ¿Cómo se llama este? Ah, se me olvidó, pero bueno, esta Marion Cotillard. Marion Cotillard, ella es francesa, su inglés es no juegues conmigo. Entonces yo obviamente le haría la pregunta en español para que se la trajeran en inglés o en japonés y o en no es mala francés. Onda. No se pierde el tiempo, el resto del auditorio te escucha. Uh-huh. No te olvides. Le dicen a Porque además, a la primera que te equivoques, todo mundo se va a reír. Ajá. Y no. te vas a poner más nervioso, claro. Y se te va a ir la conjugación de verbos. No, yo quiero decir algo. Hemos estado en conferencias con Hugh Jackman, con la gente de A-Team, con los de Star Trek, etcétera. Y me voy a quemar, pero con los periodistas. Los periodistas han hecho preguntas del nabo. Sí. O sea, realmente, y da mucha vergüenza. Yo por eso cuando pregunto en español. No y que eso. Me traduzcan. No solo yo eso. No me gusta hacer eso. Y a lo mejor claro. Lo dices bien, pero también es una cuestión de, es un auditor, no claro. Escuché. No, pero a mí lo que me gusta es, estamos rodeados de periodistas. Y cuando un periodista se para y hace mal la pregunta, los demás periodistas se burlan de él. Claro, sí. Que deben ser personas más responsables. No, como debe de ser. La carrilla ante todo. Exactamente, sí. Claro. De verdad, sí. Y además, hay gente que lo dice, miren, las preguntas en español, ¿por qué? Porque tú haces tu pregunta en inglés, ok, yo la tengo que traducir al público. Uh-huh. Y luego se la tengo que explicar al invitado porque tu inglés no dio para eso. Claro. Exacto. Sí. Y también algo que me gustaría agregar, damas y caballeros, la única razón por la que hablo bien inglés es porque mis papás me obligaron a ir a los Estados Unidos cuando tenía 10 años. Entonces, no lo aprendí porque yo quería aprenderlo. No tengo buena pronunciación porque yo quería, sino porque cuando vives 8 años en los Estados Unidos, a menos que seas un retrasado mental, no vas a absorber. ¿Vives en Los Ángeles? No vas a absorber. Miami no hablan inglés. No. Todo el mundo habla en español. En Los Ángeles hablan mexican. Pero no, afortunadamente yo estaba en Nueva Orleans. Entonces tengo como que bastante bien mi pronunciación y no hablo como Gambit, afortunadamente, ¿no? Emma Cherry Le Petit. ¿Qué onda con eso? Pero bueno, Lorna, ¿alguna pregunta más? Antes, no. Terminamos el programa rápido. Adelante, el domingo a las 11 va a haber una plática sobre Star Trek por el fan club de Ciudad de México. ¡Un aplauso! Nadie aplaude por Star Trek. ¿Qué mala onda son ustedes? Yo soy un trekkie. Van a estar el fan club Ciudad de México, que es el USS Prometeo. Un fuerte. Me imagino que Alfredo Ruano va a estar a cargo de él. Él es el capitán de ¿cómo se llama? De la nave. No me llevo tanto con ellos. Eso. El grave error. Son la onda los cabos. Conozco algunos, pero no me llevo tanto. Son la onda. O sea, no quiero romper ese fan club. ¿Y qué más? A las 12, para que no digan que solo es cómic gringo, hay cómic nacional. Dharma, ciencia ficción a la mexicana, con Homero Ríos. Ajá. Que el primer número estuvo interesante, o sea, uh-huh. dicen, no se lo pierden. Sí. A la una para los... Eso me encantó, ese. El número uno estuvo interesante. Es como cuando te dicen, ah, te voy a presentar una amiga, tiene muy buen sentido del humor. Nada. Es muy agradable. Doy una opinión cuando llegamos al 5, antes no. Ok, tú lo dices. Pero bueno, adelante. A la una es para los fanáticos de Star Wars. Uh-huh. Va a estar Daniel Logan. Quisiera... Claro, yo sé. Le cambia. Sí, va a haber algo con Star Trek. ¡Pero Star Wars! No. En un momento entrada la música de John Williams, ¿no? Va a estar interesante. A las dos va a estar interesante. Eso no lo dijo de Star Trek. No, también bien, yo sí me llevo con los tricks. Yo soy Warzy también, no pasa nada. Yo me llevo con los tricks. Yo soy Bronny. ¿Por qué no? No voy a decir nada porque me quedas muy bien. Mi querido Carmen, si la gente puede decir, ah, no, Joey se está burlando de él porque tiene su propio podcast y la gente va a pensar que estamos peleándonos. Oye, hablando de eso, algo que tenemos que mencionar, que no tiene nada que ver, pero te va a encantar, porque a alguien es que le encantan las teorías de conspiración. Ajá. Es nuestro buen amigo Bernardo. Chécate esto. Después de hacer este programa, Lordo me pasa el podcast, yo lo subo a nuestra página de internet de Facebook, que es... facebook.com/comicmaniaradio. Ok. La última que hicimos Carmix y yo juntos, uh-huh. okay, la subimos. Sí. Y mucha gente me estaba pregunta de dónde estaba el enlace. También sí, fue también un sábado, ¿no? Ajá. Entonces ya nos pusimos a platicar Carmix y yo porque no sabíamos por qué, porque nos preguntaron a ambos. Y yo, Carmix, no te preocupes, Joey, yo me encargo. Yo lo subo. Y él lo trató de subir y no pudo. No, me bloquearon. Marcado como spam. Yo traté de subirlo marcado como spam. Porque dije, pues puede ser porque no eres el organizador o creador. Lo debes subir yo marcado como spam. Entonces, alguien puso spam en ese enlace. ¿Quién sabe por qué? Tan, tan. Sí, rarísimo, ¿no? Entonces yo creo que lo que va a estar pasando, señores, es si alguno de ustedes nota que alguno de los enlaces ya no funciona, es porque alguien lo está marcando como spam. Porque pues obviamente sabemos que este programa tiene sus... Detractores. Sí, sus troles. Y sus enemigos políticos. Sí. Exacto. ¿En serio? Sí. Qué lindo, ¿no? Tengo que volver a subir en otro servidor, pero ya está nuevamente ahí. Pero qué lindo, wow. ¿No? No, bueno, velo como yo siempre lo he visto. Sí, cuando alguien se toma esa molestia, te valida. Exacto. Sí, exactamente. Vamos bien. Fue bastante, bastante lindo eso. Fue muy divertido. Bueno, terminamos con el programa. A las 2 va a estar Dan Slott. Contrólense, jóvenes, contrólense. O sea, no a Dan Slott. Sí, o sea. Él no tiene la culpa. Contrólense. O sea, va a haber un libro de quejas para todo lo que ustedes quieran. Él se lo va a llevar y lo va a tirar en el aeropuerto. Ok. Después a las 3 va a haber una plática con. De los actores de Dragon Ball. Uh-huh. No nos encanta. Los de Dragon Ball, es next. 4:30 igual es. Un concierto. Yo sé para quién es el público. Ahí no, van a salir. No voy a decir nada. Tú sigue diciendo. Y a las 6 es el concurso de cosplay. Ah, me parece perfecto. Que promete. Ser de calidad. De hecho, viene una cosplayer americana, ¿no? Ah, sí, vi sus fotos. Sí. Oh, sí, bien. Aunque sigo diciendo, la niña que estaba disfrazada de Cyclops la vez pasada, no sé si es porque ella estaba muy bonita o porque está disfrazada de Cyclops, pero no me la quito de la cabeza, es increíble. Es un poco perturbador que te emocione que esté disfrazada de Cyclops. No sé qué pensar en mí. Y ya prometió, su siguiente cosplay es un Gambit femenino. Okay. Puede ser que Gambit sea uno de mis personajes favoritos. No sé a quién quita. Yo creo que Spike también va a estar. No, Spike va a estar muy mal. Pero no hablemos de eso. Eso lo vi como un reto para ti. Mira, finalmente le encontré algo interesante a Gambit, ¿no? Y ese es el programa de la mole. Me parece perfecto. Y algo muy curioso que me da mucha risa. Nuestro buen amigo Mr. Mitch Spittle que dice: mi estimado Joey, después de tus comentarios, no te voy a dar los cómics de Eclipse para arreglarlos en el programa. ¿Qué te puedo decir aquí? Javier Martínez dice: al aire a la hora de Wildcat. Aparentemente, Javier Martínez quiere que yo escuche su programa de radio cuando estoy en mi programa de radio. Está un poquito difícil. No, que okay, es un poco difícil. Y dice que saludos, es un placer estar escuchando al Master Joey Moisés. Bueno, gracias, creo que solo tú opinas de eso. Y Mauricio Rosales nos pone lo siguiente. A ver, a Comic Manía, ¿qué te pareció el trailer de Kick-Ass 2? Mejor que el cómic. Pues sí, muy divertido, muy uh-huh. divertido. Curiosamente ahí sí me aventé a ver el trailer. Divertido. Yo vi el trailer de Kick-Ass 2, que es una de las películas de cómics que va a salir próximamente. Pero preguntaron de la primera mitad. Ah, bueno, yo nomás quiero saber de la... ¿cómo se llama? No, ¿qué? De Kick-Ass 2. Por eso, pero es de... No, o sea, del año. Ah, bueno, ahí ver qué es el final. Esta viene. Bueno, yo nos voy con todo eso, que es lo más importante. Es que vi el trailer y me gustó. Como que lo veo interesante. Leí el cómic de Kick-Ass 2 y me quería suicidar. O sea, es malísimo. Malísimo. Y muy agresivo, muy asqueroso. Me estoy quejando de una violación anal en, ¿cómo se llama? Identity Crisis. Y acá, güey. Y acá, bueno, violación anal es en la primera página. ¿Qué es eso? A ver, acá dice, el arma más poderosa de DC y Marvel. Bueno, para mis gustos, en Marvel es... Señores, ¿sí lo saben? El Ultimate Nullifier, el cubo cósmico. ¿Cualquiera de los dos? El Ultimate Nullifier. Pues sí. Porque de alguna manera u otra... deshace todo lo que está a su alrededor. Uh-huh. Y en cambio el cubo cósmico con más transforma la energía, no la desaparece para siempre. Y aparte depende de la voluntad de la persona, ¿no? Sería una cuestión filosófica eso, ¿eh? ¿Cuál es el arma? Uno como... Si el que crea o el que destruye. Exactamente. Es como que creación y nihilismo. Sería un interesante tema, pero no tenemos tiempo que para no hay temas. Puras tenemos, preguntas. A ver. Y el arma más poderosa del universo de ese, señores. ¿El anillo de Green Lantern? Carmix, estás conectado mentalmente el día de hoy. Y conmigo. Hay muchísimos de esos. Y no solo eso, es que constantemente lo dicen. No, dicen, este personaje tiene el arma más poderosa del universo, el arma más poderosa del universo, y por eso no se lo puedes dar a una basura humana como Kyle Rayner, pero no hablemos de eso. Y dice, los peores héroes de todos... Kyle Rayner. ¿Alguno de ustedes? Bueno, ¿qué definamos peores? Pero... Vibe. ¿Perdón? Vibe. Vibe es un personaje. Pero a ver, ¿por qué es malo? Creo que toda la gente sabe porque yo odio a Kyle Rayner. Vibe, ¿por qué crees que es malo? Es que es un estereotipo. Además, es la cosa más ridícula que puede haber existido. Ah, y Bunker. Uh-huh. Pero porque también están jugando con estereotipos. Uh-huh. Eso es nada más llenar cuota de raza o de. Sí, porque. Quedar pues, bien, ¿no? Estamos hablando ahorita hace un ratito acerca de Yolanda Montes de Infinity Inc., uh-huh. que es la Goddaughter, ¿cómo se llama? La. Ahijada. La ahijada, la goddaughter de nuestro buen amigo Wildcat, Ted mm-hmm. Grant. Ella adquiere poderes mutantes, una larga historia de cómo los adquiere, pero tiene curiosamente poderes de felinos. De gato. Entonces, el personaje era puertorriqueña, ¿sí? Sin embargo, no era un estereotipo de una mujer puertorriqueña. No, la hacían muy bonita, muy, muy, muy curvilínea y todo eso, pero no era ni idiota. No. Es que no era su motivo, no era de mi personaje tiene que reflejar que soy puertorriqueña, ¿no? No. Igual que White Tiger. White Tiger de ahorita, por ejemplo, es buenísimo. Es un gran personaje y no tiene nada que ver de dónde viene. Bueno, simplemente lo hicieron bien. El mismo White Tiger original también era un personaje bastante, bastante interesante, ¿no? Que ser latino o ser hispano no era su razón de ser. Su razón de ser era ser superhéroe. Uh-huh. Que era un superhéroe que resulta que es. Por decir nuestro buen amigo Luke Cage... Todo lo que era él era que era negro. Era el Black Exploitation. Exacto, era el Black Power. Sin embargo, Falcon, que sea negro o no sea negro, no era lo importante. Él quería ser un buen superhéroe. Por eso me gusta muchísimo más Falcon que Luke Cage. Pero bueno, entonces el problema que teníamos con Vibe era que era un estereotipo ridículo de lo que estaba sucediendo en Nueva York en ese momento, que era el breakdancing, y que la mayoría de los breakdancers eran negros o latinos. Pero el personaje... Es lo que lo define constantemente. De hecho, su traje de superhéroe es un traje de breakdancing. Y lo peor de todo es cuando tú creas un personaje basado en un fashion statement o en un... Se hace viejo muy rápido. Sí, porque básicamente cuando ya la gente dejó de bailar breakdancing, pues, ¿para qué queremos a Vibe? Que yo pensé que lo mismo iba a pasar y eventualmente pasó en Gen 13 con el personaje de... Grunge. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Claro, de hecho, ya pues, todo Gen 13 desapareció. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues, se colaron más o menos a los nuevos 52. Pero solo fue Caitlyn. Pero ya, Vibe regresa. Ah, Vibe regresa, Dios mío. ¿Quién sabe por qué? Sí, pero... Según yo es una cuestión en DC de, oye, ¿quién es el personaje que más les molesta en las encuestas? Vamos a echarle. Tráelo. Claro. O sea, sí, para que vean que podemos hacer algo peor todavía. ¿Quién a ti no te gusta? A mí me molesta ahorita mucho Spider-Woman. Wow. ¿Pero cuál es Jessica Spider-Woman? Jones. Sí. No, Jessica Drew. Deja Drew, perdón. Jessica Jones es Drew. La cuestión de que... Vamos a meterla con calzador en todo. Ah, ok. Pero el personaje en sí, ¿tú crees que sea malo o nomás cómo lo están tratando ahorita? En estos últimos tiempos es esa parte de que está en todo, que está en todo, que está en todo. Curiosamente, un personaje que yo odié cuando fue introducida y ahorita me cae bien es la araña. Ah, uh-huh. Que fue presentada como que querían llenar cuota, latina. La hacen latina. Es ridículo el personaje, no saben qué hacer con ella, que era Anya Corazón, si estoy en lo correcto. Curiosamente, ahorita ya le cambiaron sus poderes, de hecho creo que se los quitaron, le hicieron más una acróbata en vez de una mujer con poderes arácnidos, la volvieron Spider-Girl, uh-huh. y es miembro de los Young Allies, y empezó a tener una relación con Reptil de Avengers Academy. Excelente, excelente. Dije, ah, mira. Es que ya obviaron su característica. Ya no es lo que la define. Exacto, entonces eso me gustó. Pero sí, cuando hacen personajes estereotípicos. Oh, el extraño. No, de hecho, todos los personajes de los New Guardians que salieron después del cómic de Millennium, bastante malitos, bastante malitos. Entonces serían como que algunos de los peores personajes. Me pidió un Shazam. Vamos a dejarlo al final para cerrar el programa con un Shazam. Y no, ahorita Lorna la voy a. Está distraída, si no se da cuenta y no se quite los audífonos a tiempo. ¿De qué? ¿De qué? Lo hubieras hecho. No, Lorna me despide de este programa inmediatamente. Pero ya hay un reemplazo. Pero a Bernardo le encanta crear grilla. ¿Qué te pasa? ¡Albedino! ¿Qué pasó, Bernardo? No, pero lo que pasa es que tú no viste a Lorna cuando pasó eso, Carvix. Lorna dijo, sí, me cae mejor, es buena persona, me regaló algo en mi cumpleaños, Joey. Sí, pero yo no la llevo a ver Twilight. Eso está más grande. No. Los miserables, Dios mío, los miserables. Yo era el miserable en ese momento. Pero hablemos de ¿qué eso. ¿Qué tienes contra los miserables? No tengo absolutamente nada en contra de los miserables. La versión de Víctor Hugo. La versión cantada, tengo gracias. ¿Qué tienes contra el teatro musical? No tengo nada. No me gusta. ¿El teatro musical? Bueno, no. Algunas. Bueno. Mira, te voy a decir: Chicago, la película me encantó. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta? Moulin Rouge. La amé. Pero no es para todo. ¿Cómo se llama esta película con Heath Ledger de Night's Tale? Es para matar a alguien. No la vi. Qué bueno. Pero sí es malísima. En el teatro deben de cantar. Siento que me estafan. O sea, si no cantan y bailan, siento que me estafan. Bueno, yo en mi primera... la primera vez que estuve en una obra de teatro, bailé, hice un striptease. Pero no hablemos de eso. Mejor vamos a hablar de algo más interesante. ¿Crees que las pelis de Amazing Spider-Man llegue a estar a la altura de Batman, la trilogía de Nolan? Es imposible. No, lo creo, son muy diferentes. Y no solo la perfección que crea en la... No digas nada, Bernardo. Las dos primeras son muy, muy buenas. La trilogía es brillante. No, la tercera es... Ay, Dios mío. ¿La tres me hizo llorar? ¿Qué te puedo decir? De lo mala que era. ¡Bien! No voy a discutir contigo, Bernardo. Nomás me vas a quitar el tiempo de esta película porque no entiendes. Ya dije que ya hablé con el mago. Pero aparentemente estaba muy ocupado haciendo una mala película llamada Oz, el gran y poderoso. No ha terminado tu corazón, pero cuando lo tenga, te lo entregamos rápidamente. Pero vamos a ver. Acá, vamos a ver. Ah, mira, acá nos dice nuestro buen amigo Alberto Calvo. Dice, con mi compañía de radio, te aviso que seré el editor de @lineaazul1, un periódico de cómics que se presentará en La Mole. Bueno, ah, qué felicidades. Bueno, felicidades. Felicidades a nuestro buen amigo Beto Calvo, que obviamente eso significa... que si estaba ocupado antes, va a estar el doble. O sea, el doble de ocupado. Entonces yo honestamente pienso que si quieren escuchar los podcasts de este programa, mejor vayan a nuestra página de Facebook, que es, mi querido Carmix. facebook.com/comicmaniaradio. Muchísimas gracias. Os por Comics dice miércoles de programa de cómics, radio o audio, Comicmanía Radio. Muchísimas gracias. Alberto Campo dice, en el número uno colaboran Pepper, nuestro buen amigo Pepper, que ha sido Pepper. Escucha de este programa por muchos años y ha sido parte del programa también. Y Mr. X, que también es uno de los organizadores. Qué buena onda. De la Comic Fest. Felicidades a Mr. X. Dice, para el 2 viene Spike y quizá Lyoko. Igual dejan de molestarte con hacerte una revista. Igual y dejan de molestarte con hacerte una revista. ¿Te acuerdas que Comic Manía Magazine? Bueno, X. algún día saldrá y bueno, ¿qué te puedo decir? Escuchando Comic Arma Red dice que está escuchando Comic Manía y que le manda muchos saludos a la bellísima Lorna. Lorna nos informa que estamos al aire. The Top Comic dice, no dejen de escuchar Comic Manía. Muchas gracias, jóvenes. Alejandro Balmori dice, muchachos, ¿qué pasó con los temas? Una buena pregunta. Lorna, ¿cuántas preguntas tenemos? Todavía tienen bastantes y están llegando más, así que Alejandro, pues, ¿las contestamos? Contestamos como si yo contestara a Dios. Lorna, dime una cosa, ¿culpa de quién crees que es? ¿Mía o de la gente que hace preguntas? De las personas que hacen preguntas. Yo desde iniciar este programa, nadie más estaba aquí, pero Lorna estaba aquí, yo dije, si ustedes hacen preguntas, contestaremos las preguntas y no tocaremos temas, lo dije, ¿no? Exacto. Describí las reglas desde un inicio. Sí. Entonces, al buen entendedor, pocas palabras. Oye, ¿sabes lo que no hicimos hablando de eso y lo vamos a hacer en este momento? No hemos regalado los dos cómics que son obviamente de Uncanny X-Men. Uh-huh. ¿Ok? Cuando nos vayamos a la canción, Lorna, por favor, me vas a meter el sonido de este, ¿cómo se llama este? La marca de agua. Y saldrán las preguntas. Son tres cómics de Uncanny X-Men que son escritos por Chuck Austen. Gracias a Radio, Radio Online. Las preguntas listas son ridículamente fáciles, como todas las que hago en este programa. Va a ser bastante, bastante fácil. Dice acá, dice, ¿creen que voy a ir? ¿Y qué creen? Voy a ir a la mole el sábado. ¿Van a ir ustedes? Saludos a todos. Sí, efectivamente, pues yo tengo que estar ahí. Carmix, ¿cómo estarás ahí? Sí, sí, sí. Vamos a estar un rato en la mañana del sábado. Ok, ¿y Bernardo? Sí. Bernardo, pues tú estás ahí como que todo el día, ¿no? Más o menos. Sí. Vas a hacer, vamos a poder entrevistar gente a través de artes9.com. Sí, yo creo que sí. Me parece divino. Dice acá a Comic Manía Radio, nos hace la pregunta Shushosh Jesús. Pregunta: ¿qué títulos de Marvel Now recomiendan? ¿Convendrán que lo sacara Marvel México? Saludos a todos. ¿Jóvenes? Pues mira, que sí los van a sacar y muy recomendables. Indestructible Hulk, de Mark Waid. Buenísimo cómic, por donde se le vea. El dibujo es de Lenny Liu, que me sorprendió bastante porque está bastante bueno. ¿Sí? A diferencia de lo que es un Secret Invasion. también Avengers, New Avengers de Jonathan Hickman son imperdibles. Okay. Y esos también los va a traer Televisa. Difiero, pero adelante. ¿Por qué? Porque estoy totalmente de acuerdo que son muy buenos, pero son para cierto público. Jonathan Hickman siempre escribe, al igual que Grant Morrison, para un cierto tipo de público. Nada más que a diferencia de Grant Morrison, se me hace que es un poquito menos arrogante. Sin duda. Pero leí el número 3. Los primeros 3 números. Ok. Entendí todo lo que estaba pasando. Pero su manera de terminar fue así de... Ok. Es que tienes que ver todo el big picture. Exacto, exacto. Pero yo no tengo tiempo de eso. Okay, yo prefiero leer Avengers Arena... donde es muy bueno, muy divertido, es lo que es, no es absolutamente nada más, al igual que Uncanny Avengers, que es lo que es, no es absolutamente nada más, o ¿cómo se llama? Daredevil, que bueno, cada vez se pone mejor. Ese ya se publica ahorita, pero es buenísimo. ¿Qué otra cosa estoy leyendo de Marvel Now? Es que lo estoy bajando todos, pero no tengo tiempo de leerlos todos, pero por si empecé a leer Incredible Hulk y dije yo, alguien ha estado leyendo Anatomy Lesson de Swamp Thing. Porque básicamente lo que hace nuestro buen amigo Mark Waid es dice, ok, es ridículo que Bruce Banner busque una cura para ser Hulk. Es ridículo. Porque el momento que se logre curar, ya no existe el cómic. Que lo que tiene que hacer es decir, bueno, es como una enfermedad. Es como tener diabetes. Exacto. ¿Cómo la controlo? Ah, ok. Entonces se une con la gente de S.H.I.E.L.D. y se va a volver un agente de S.H.I.E.L.D. Básicamente como una bomba, una arma de alta destrucción que S.H.I.E.L.D. va a poder apuntar hacia los enemigos de S.H.I.E.L.D. y del país y de la libertad. A mí Mark Waid me ganó con una frase que dijo Banner en algún momento que es... Sí. Y es, yo creo que el leitmotiv del cómic, que sí. Es Hulk aplasta, Bruce crea. Perfecto. Con eso. O sea, ahí me ganó, Y dime una cosa también, algo que noté en Avengers, ¿no? ¿Tú se lo podrías recomendar a todo el mundo o solo a un cierto tipo de público? Yo creo que sí puedo recomendárselo a todos, sobre todo porque el dibujo es muy atractivo. O sea, por esa parte le puedes llegar por ahí. Poco a poquito le puedes ir agarrando la mano. Yo se lo recomendaría solo a cierto, por decir, a Beto Calvo, por decir. Creo que sería como un tipo de cómic que le gustaría a él o a Spike. Pero no podría decir... Sí. Los dos saben un buen, entonces es... Por eso mismo digo, no se lo recomendaría a todo el mundo. Pero algo como Uncanny Avengers se lo podría recomendar a todo el mundo. Uncanny X-Men se lo recomendaría a todo el mundo. De hecho, está buenísimo el número 2. All New X-Men. Por supuesto. Curiosamente, sí. Entonces, lo que está haciendo Bendis en X-Men me está gustando mucho. Entonces, el problema que tengo con Hickman es que lo que está haciendo está muy bien. Pero léete a New Avengers y es muy, muy cerebral. Y tienes que conocer mucho a los personajes y saber todo lo que había pasado con el Illuminati antes. No es un cómic para todo el mundo. Habría que está difícil que sea tu primer. Y ahora que van a relanzar, imagino la numeración. Ay, mira, es un número 1. Ay, o sea, si llego como a mitad de la película, ¿no? Y este es el 1. Ok. ¿Y cuál otro recomendarías? Yo estoy esperando los X-Men. Los X-Men, sí. Ambos, ¿eh? Muy buenísimos. ¿Qué le falta a los cómics de Televisa? Y que va a ser muy difícil de hacer. Esas columnas que tenían los cómics de Beat. Esos resúmenes sí creo que ayudaban mucho a que tú tomaras un cómic. Bueno, y vamos empezando en esto. Nada más decir una cosa. Yo una vez leí uno, escrito por una persona que no me cae muy bien, acerca de una sumeres que nos querían explicar quién es Black Adam. Y empezó con la primera párrafo hablando de Black Adam dentro de un cómic de World War III. Okay. Y después las próximas, no sé, 4 o 5 párrafos, se dedicó a hablar de los problemas legales de Miracle Man. Y dije yo, ¿ah? Bueno. Y yo, claro, porque esta persona no sabe quién es Black Adam. Entonces, no todos eran buenos, pero por ejemplo, Uriel de Durán una vez escribió algo acerca de Secret Wars, era para matarlo. ¿En serio? Te juro que era para matarlo. Yo lo leí y dije yo, ¿qué es esto? Pues No, que, hablando de eso, algo uno de los temas que traje, bueno, gracias por los temas. Gracias por hacerme trabajar extra. Pero me dio mucha risa que era acerca de estos nuevos cómics de DC Comics, de DC Los Nuevos 52, que son los What the Fuck. Los WTF. Que lo que van a hacer es que tienen una. Y perdón por el insulto, señores, lo dije en inglés al menos. Entonces, que tienes la portada. Y ves una imagen en la portada. Y cuando extiendes la portada, ves algo que te va a hacer decir, ¿what the F? ¿No? Déjame comprarlo. Lo tengo que comprar. Y la primera imagen es Bruce Wayne apuntándole una pistola a Jim Gordon. Y dije yo, ok, sí, Scott Snyder, me caías muy bien. ¿Qué te está pasando? Porque eso, sabemos que no va a morir. Bueno, si en Death of the Family nadie murió, ¿tú crees que Bruce Wayne va a matar por la espalda, además, a Jim Gordon? O sea, obvio, no. Por eso, lejos de decir, cuate, ¿ah? No, yo digo, lame. Es la cosa más boba. O sea, sí, es para engañar bobos. Estamos regresando a los 90s, sí, con las portadas, ¿no? Vamos a hacer todo Jim esto Lee, otra vez. ¿Qué te puedo decir? Bueno, pero bueno, hay muchos cómics que yo recomiendo mucho de Marvel Now. Y nomás, en honor a nuestro buen amigo Spike, les voy a decir, lean Deadpool, dude. Es brutal. ¿En serio? Entonces, ¿te gustó Deadpool? No, yo no lo he leído. No, nomás lo estoy diciendo en honor a Spike, porque es lo que diría Spike si estuviera aquí. Sí. Digo. X-Force, Uncanny X-Force. Sí. Ah, brutal, mira. Es Spike, y te agradecerá la recomendación. Yo lo único que tengo que decir es, denle una oportunidad a Marvel Now. Si dice Marvel Now, chéquenlo, porque en general, la mayoría están buenos. O sea, si vemos la balanza, ¿qué te gusta? El 80% son cómics muy recomendables y como el otro 20% está como que buscando su identidad. Pero si te vas del otro lado, de los nuevos 52... Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Son 6, 7, 10 máximo que puedes recomendar. De recomendables a decentes. Y lo demás es una basura. Tanto así que Marvel Now... Qué ambicioso era hacer 52. No, pero espérate. Desde que empieza Marvel Now, ha metido más cómics dentro de esta iniciativa. Y curiosamente, desde que empezó Los Nuevos 52, no dejan de cancelar títulos. De hecho, una de tus noticias era muy interesante acerca de eso, ¿no? De que algunos escritores, antes de lanzar su primer número en Los Nuevos 52, ya fueron cancelados. Ya no van a escribir. Andy Diggle iba a escribir Action Comics, ya no. Uh-huh. Y los escritores de Green Lantern Corps y Red Lantern también ya. O sea, ni siquiera llegaron al número uno. Imagínate. Por diferencias creativas con la editorial. Están dando bandazos. Y si hay alguien que quiere elogiar a DC cada vez que puede, soy yo. Y no, puedo. Y no te dejan. No puedo. Porque ante nada, mi honestidad es lo que esta gente se merece. O sea, Comic Manía es un lugar donde la honestidad va ante todo. Y hablando de honestidad, la bellísima Rogue Raven nos dice lo siguiente. Con mi compañía, saludos a Jovi, Lorna, Carmix. Muy buen podcast. Ay, muchas y gracias, Bernardo, bro. Mañana voy a México. ¿Algún fantástico en la delegación Álvaro Obregón? No, ¿verdad? No. O sea, no. No. Entonces yo creo que pues no vas a tener suerte. Pero bueno, Pero sí. No se puede escapar a... No se puede escapar a Fantástico. No, ya hablé con ella y lo que va a pasar es que mañana tiene trabajo en León. Ah, okay. Entonces ella y algunos de sus compañeros van a rentar una camioneta que los va a traer de León para acá y los va a llevar a buscar sus cédulas y después los va a regresar de nuevo a León. O sea, no hay... Y van a salir hoy, o mejor dicho, mañana a las 3:30 de la madrugada o a las 4 de la madrugada para poder llegar aquí como a las 12 o algo así. ¿Y regresar ese mismo día? Y regresar ese mismo día. Qué lástima. Sí. Pero bueno. No se pudo quedar a la mole. De pisa y corre. Sí, no podía. Yo le dije que mejor se quedara, viniera un viernes. Hiciera vacaciones. Ajá, y entonces se echara como que el fin de semana largo y no puede. Qué lástima. No había citas. Y lo peor de todo es que les iba a salir caro de todas maneras, entonces por eso se juntaron todos para hacer este numerito. Y dije yo, bueno. Porque además, obviamente, tienen miedo a la Ciudad de México. Como buenos provincianos. Que está bien, o sea, yo no tengo miedo a la Ciudad de México. Vengo de Miami, están muriendo de miedo del gimnasio para acá. Pero bueno. Y dice, mira. Intento. Y aquí hablando de esto, Mauricio Rosales dice, y de Superman, ¿qué me recomiendas? Esto viene a algo que mencioné al principio. Señores, ustedes han escuchado este programa y más que nada han participado en este programa ya varias veces. ¿Cuántas veces yo he recomendado cómics de Superman? Pues un montón de veces. ¿Cuántas veces han salido de mi boca Superman for All Seasons, Superman Secret Origins, Superman Man of Steel, Superman for the Man Who Has Everything? ¿Cuántas veces han salido? Millones de veces. Una vez por programa. Exacto. Sí. Entonces, señores, si ustedes me hacen las mismas preguntas siempre, me veo forzado a darles una misma respuesta. Mira, siempre. No, lo bueno es que no siempre te lo hace la misma persona. O sea, y es lógico, a lo mejor. Pues, pero yo diría, voy a sonar muy mal y lo siento mucho, pero por eso se graba el programa y por eso se sube a internet, para que ustedes tengan lo tengan al alcance y puedan regresar y retomar, para que de esa manera sea todo fluye más rápido, porque si no ahorita me tengo que detener y decir for the man who has everything, whatever happened to the man, y porque no tarda en llegar la de las mejores historias de Batman, uh-huh, y la de la Baticueva y los qué significan los colores de los de las corporaciones de linternas verdes. Sí, entonces yo, o sea, sí, son preguntas frecuentes. Sí, entonces yo les digo, señores, para eso están todos los programas anteriores. No tienen que sentarse un día 24 horas y escuchar todo el programa, pero dense la oportunidad de escuchar los anteriores. Los pueden descargar y los pueden ir oyendo a ratos en el transporte. Uh-huh. Bueno, de hecho, nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical. Lorna, ¿tienes la canción preparada? Sí. ¿Tienes la marca de agua lista? También. Lorna, por eso te adoro. Siempre estás así en todo. A pesar de que parece que nomás estás chateando con nuestro buen amigo Gustavo Martínez. No. Entonces, Lorna, ¿qué canción nos vas a poner? Nos pidieron algo de Aerosmith, entonces se los voy a poner. Ok, nos vamos a poner algo de Aerosmith. No se ven en mi parte, seguimos aquí con su gran amigo Carmix, Bernardo y la bellísima Lorna aquí en Comic Manía. No se vayan y ni se alejen de tu radio online. Continuamos con más. I'm in love. Titan, a quartet of towering talent. Kid Flash, whose speed defies the eye to follow. Wonder Girl, swift and powerful super lad. Speedy, whose fantastic arrows perform awesome feats. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy. Estamos aquí ya en la última media hora de este programa, porque como empezamos un poquito tarde, Lord me va a dejar robarme unos 10 minutitos, pero no más, porque si no las personas de mitología se enojan bastante conmigo. Entonces no podemos hacer eso, pero señores, les voy a dar una pequeña, ¿cómo se llama? Recapsular, si está bien dicho, espero. Eso suena mucho mejor, y por eso tienes un podcast, mi querido Carnex, porque hablas mucho mejor el español que yo. ¿Ves? Es lo que la gente no sabe, ¿no? Hablo muy bien inglés, mi español deficiente. ¿Es rupestre? Si tú lo dices. Pero no, con esto más me gustaría rápidamente recapitular las preguntas que acabo de mandar a través del Facebook, perdón, del Twitter de este programa, que es, mi querido compañero, ¿alguno de ustedes se lo sabe? Arroba con mi compañero. Muchas gracias. Yo uso Google. ¿Qué dijiste? Yo uso Google. Pero bueno, entonces mandé tres preguntas para ganar estos cómics, que son del 425 al 427. Son tres cómics de Uncanny X-Men. Y es ridículamente simple. El primero es: ¿qué villano usaba la energía de Havok para ser más poderoso? Yo puse Serás. No, no es cierto. Yo no puse Serás. El autocorrector puso Serás. Pero es: ¿qué villano usaba la energía de Havok para ser más poderoso? Súper simple la pregunta. Es estúpidamente simple. Y la identidad heroica de Christopher Summers, a una pregunta aún más fácil. Y ya para cerrar, una que básicamente se la estoy regalando, es el creador de los Sentinels. Obviamente se me ocurre esta pregunta porque los Sentinels, me imagino, serán gran parte de la nueva película de First Class, que es First Class. Y es X-Men Days of Future Past. Exacto, se va a llamar X-Men Days of Future Past. Sí, así no se va a llamar First Class, pero sí me imagino que se va a involucrar a los primeros alumnos y los últimos alumnos. De hecho, el elenco es enorme. Va a regresar todo el cast. De hecho, sí, vi que está, ¿cómo se llama esta niña? Regresa Rogue. Sí. Regresa Colossus. Colossus. Ya tienen a Blink. Sí, o sea, va a ser parte de... Tienen a Magneto, al original, a Sarah McKinley. Sí, sí. Tienen a Charles Xavier. Tienen también Patrick Stewart. También tienen a, ¿cómo se llama? James Masters. Ajá. Tienen Masters. James Masters. Tienen también a Hayley Berry. No, uff. Sí. No, sí, pues está... Regresa eso. Regresa todo el elenco. Y obviamente, Lorna... ¿Y obvio? ¿A quién más tienen? ¿De quién? De los Hombres X que van a regresar en la nueva película. A Wolverine. Exacto. Lo que es por... ¿Representado por? Interpretado por. Ah, Hugh Jackman. Y obviamente eso significa que hay una gran posibilidad de que Hugh Jackman regrese. Ah, sí, claro, obviamente, y ahí voy a estar. Pero también va a venir en abril Gerard Butler. Ay, entonces yo estoy muy contenta, estoy muy feliz. Que desafortunadamente nunca va a haber 302. No, o sea, importa. No, una segunda parte de... Sí, ¿cómo no? Muere, bueno, va, pero no se llama 302. Un cameo, vas a ver. Se llama Xerxes. Xerxes. Se llama Xerxes. Por eso no sé. ¿Xerxes? No, no, loca, no. Ok, ya. El único que está trayendo el Xerxes de regreso aquí soy yo y tú los míos. ¿Quién trae el Xerxes de regreso? No sé si aplaudir por eso o ponerte un... A ver, dice acá Oscar Amador. ¿Y quién me ganó? En la trivia, supongo. Pues tal vez, pero la cosa es que ni he checado cuántos correos hemos recibido. Dos. Ya se autoeliminó él. Logan Navoa y José Ángel Kitay. Ya están, ya dieron sus respuestas. Uh-huh. Curiosamente, Rogue Raven, uh-huh, aunque se enoja de que no puede mandar sus respuestas para concursar por los cómics de los Hombres X, porque la gente se enoja con ella porque sabe que va a ganar. Ya también ya me mandó sus respuestas a través de mi WhatsApp, pero es otra historia. Y dice, ¿qué dice acá? Que dice que efectivamente va a salir a la medianoche para estar a las 8 de la mañana. Wow. No, a las 5 de la mañana aquí para hacer todo lo que tiene que hacer hoy. Qué lástima. Que se venga dormidita. Y dice acá... Dice, me tengo que vestir de Gambit para agradarte, de haberlo sabido antes. No, como que eso es que me quedas muy, muy, muy bien. Acá dice, le estaba comentando a Ramón Espinosa que él una vez tuvo que cancelar una visita al programa porque como acaba de tener un bebé, no podía dormir. Entonces, básicamente estaba como zombie. Si nomás le comenté que esta última semana yo también estuve igual porque mi sobrina es recién nacida y pues también estuvo llorando bastante ahorita que los visité. Entonces sí, era horrible porque yo sí podía aguantar, porque nomás me levanté un poquito, pero yo duermo como tronco. Pero mi hermana y mi cuñado los veías y literalmente eran zombies. Y cuando mi hermana no duerme, su nivel de tolerancia y sentido del humor bajan a lo mínimo. Uy, ¿y contigo al lado? Sí, no, por todo se estaba enojando. De hecho, me dio mucha risa cuando yo le regalé a su hija, le regalé el traje de la chica. Ajá. Se enojó conmigo. ¿Por qué? Porque me dijo, Carlos, ¿sí sabes que es mi hija? No es tu juguete. Oh. Si alguien va a jugar con ella, soy yo. No, pero le hubieras dicho, la estás uniendo al equipo ganador. Mira, nomás te voy a decir una cosa. Lorna ya vio las fotos de ella. Y la bebé, cuando le pusimos su mameluco de Batichica, estaba feliz. No lloró, no se alteró. Se lo pasé sobre su cabeza y tenía hambre en ese momento. En vez de llorar, se puso a sonreír y dije yo, ya estuvo. Ah, sí. Ya no, tengo Batichica. Ya lo traigo. Y además, lo sabe. Ahí está comunicación. O sea, los siguientes 10 años son de los ñoños. Exacto. Usted ya lo tiene. Pues bueno, a ver, Lorna, ¿tenemos más preguntas o ya podemos empezar con los temas? No, tenemos más preguntas y ya queda así súper poquitito tiempo, pero yo creo que pues serán para la próxima semana, ¿no? Wow, no me digas. Entonces, básicamente, a pesar de que yo les dije cuáles eran las reglas, ajá, la gente siguió haciendo preguntas. Sí. Curioso, ¿no? Es sorprendente. A ver, Lorna, adelante, dinos qué les recomienda preguntar. Alguien que no puso su nombre dice, ¿podrías explicar X-Men Días del Futuro Pasado? Es que no entendí el final. ¿Por qué no metieron a personajes de X-Men Origins Wolverine como Gambit? ¿Sí? ¿Y en la película qué habrá y qué opinas de los actores que los encargan? Bueno, a ver, ¿qué fue lo que no entendió? ¿No entendió la premisa o no entendió el cómic de dos tomos? Pues dice que no entendió el final. A ver, si quieren lo vuelvo a leer. Por favor. ¿Podrías explicar X-Men Días del Futuro Pasado? Es que no entendí el final. Ok, lo que... ok, tiene que ser del cómic. Al final. Ok, eso es lo que termina sucediendo, ¿ok? Muy simple, porque no tenemos tiempo para entrar en datos y en detrás de las escenas. Los sentinelas son activados por el Kinax, ¿sí estoy en lo correcto? No, ese es en Gotham. Es una gracias, tienes toda la razón. Es Project Wide Awake. Exacto. Tenía que ser por ahí. Project Wide, pero ves, curiosamente el Kinect y Project Wide Awake hacen más o menos lo mismo. Project Wide Awake lo que hace es activa a los sentinelas por parte del gobierno para encarcelar a todos los mutantes, ¿okay? Que es algo que es totalmente en contra de lo que los Estados Unidos supuestamente debe de hacer, porque ellos no crean campos de concentración, pero sin embargo hacen campos de concentración para los mutantes. Y después empieza a haber una como disfunción en los sentinelas, o crean, o de plano su inteligencia artificial llega a tal nivel que dicen, bueno, detuvimos a todos los mutantes, ahora hay que detener a todos los seres poderosos porque también pueden causar problemas. Básicamente lo que termina sucediendo es que los sentinelas toman control de todos los Estados Unidos y encarcelan, matan o están en persecución de todos los mutantes o seres superpoderosos. Y lo que resulta es que quieren detener este posible futuro, los X-Men que están en el futuro, utilizando los poderes de Rachel Summers, la hija de Scott Summers y de Jean Grey, que tiene poderes mentales, y utilizando los poderes increíbles de nuestro buen amigo Franklin Richards, que es el hijo de Sue Storm y Reed Richards, y utilizando el liderazgo, curiosamente, de Magneto. Cuando están todos dentro de esta prisión, mandan al personaje más juvenil de este momento, que es Kitty Pryde, pero no mandan su cuerpo físico, mandan su mente para poseer el cuerpo joven de Kitty Pryde. ¿Por qué utilizan a Kitty Pryde? Lo explican ahí, porque todos los hombres X para ese momento tienen protecciones psíquicas contra ese tipo de posesión. Pero como la más joven es Kitty, ella no tiene ese tipo de defensas. Entonces la Kitty del futuro la posee, le dice a los X-Men qué es lo que va a pasar, y tratan de defender al senador Kelly, que sale en las películas de los Hombres X. Porque lo que iba a suceder es que Mystique y su Brotherhood of Evil Mutants iban a matar al senador Kelly, que le iba a dar inicio a Project Wadaway. Lo que tienen que hacer los Hombres X es detener a la Brotherhood of Evil Mutants para que de esa manera no maten al senador Kelly y de esa manera no pase el Project Wadaway. Pero lo que pasa es que al ver el senador Kelly que dos grupos de mutantes se están peleando enfrente de él, lo asustan más, y el futuro que quieren prevenir lo crean, porque Dan al final anuncia que sí se va a hacer el Project Warwick. ¿Estamos en lo correcto? Creo que es bastante simple, ¿no? Me sorprende. Y además solo tenía Chris Claremont y John Byrne solo tenían dos números para solucionar eso, y lo solucionaron bastante bien, porque presentan un grupo de muy alto de villanos. Tienen a todos los personajes de los Brotherhood of Evil Mutants y a todos los hombres X y a los personajes en el futuro de los últimos de los primeros. Porque lo que había pasado es, según dice John Bernbott, el que también se suele porque me encanta, Chris Claremont detestaba a los Sentinelas porque decía son personajes muy chafas porque nunca los puede ser interesantes. Y de hecho la primera vez que él utiliza a los Sentinelas fue un poquito antes durante la creación de Fénix, y de hecho ahí estaban peleándose contra Sentinelas en un satélite espacial, ¿sí? Donde es Fénix creada más o menos, y los Sentinelas que estaban, cuando se estaban enfrentando, bueno, los destrozaban en segundos, ¿sí? Y dices que John Byrne, yo puedo hacer con Sentinelas interesantes, te voy a hacer un plot y tú lo escribes y yo lo dibujo, y salió de ahí de ese mucho paso, ¿sí? Que afortunadamente hoy te lo van a dar en la película. Y curiosamente, si has notado, la segunda película de Los Hombres X es basada en la novela gráfica God Loves, Man Kills. Esta nueva película va a ser basada en Days of Future Past. Y curiosamente, ambos tomos, uno es de 48 páginas máximo. De 36 o 48 páginas máximo. Y la otra son 48 páginas, que son dos, un poquito menos, 44 páginas, que son solo dos cómics. Y es curioso cómo puedes contar tan buenas historias en poquitos números. Hay que hablar con Scott Snyder después de The Top of Family. Hay que hablar con varios otros escritores. Sí, con Brian Michael Bendis, Dios mío. Para decirles, hey, ¿por qué es que Chris Claremont lo podía hacer? Tú no. ¿Qué más tenemos? Tenemos también por acá. A ver, déjenme ver. ¿Estamos ahí? Aquí está. Bueno, también aquí el pajarraco comenta que el spin-off El Café Comiquero de Carmix, ¿sí?, es una digna emanación comiquera que abre y amplía más la baraja de opciones magistrales que ofrece Comic Manía. Es todo tuyo, Carmix. Es todo tuyo. Bueno, lo mejor fue lo de Malas, ¿sí? Oh. Edgar dice, ¿qué opinan de la escuela The Dark Knight Rises por Frank Miller? ¿De la qué, perdón? Secuela. Y The Dark Knight Strikes Back. Bueno, yo voy a utilizar una onomatopeya para decirte exactamente qué es lo que opino de The Dark Knight Strikes Back. ¿Alguna opinión diferente? No, yo creo que no sé qué filmó Frank Miller cuando hizo esa serie. Es muy mal. El primer número estuvo chistosito, pero ya los últimos dibujaba, pero no estaba dibujando. Malísimo. A ver, es muy mala. Te la puedes ahorrar. ¿Hay algo que le rescatarían, señores? Yo creo que al final del primer número, que le dice pónganse sus mallas y vayamos a mandar sus infiernos, lo único que me hizo entretenido, y además se me hizo bastante bien. No. A mí lo único que podrías decir, entre comillas, se me hizo entretenido muy poquito. En el primer número, toda la secuencia con The Atom, uh-huh, se me hizo bien escrito. Se me hizo interesante. Una buena presentación del personaje. Un personaje que muy pocas veces le han dado el respeto que merece, a Ray Palmer. Pero honestamente, quitando eso, el dibujo no sé qué le pasó. Brainiac tiene una nave. Por alguna razón nos tienen que describir secuencia por secuencia cómo tienen relaciones sexuales Wonder Woman y Superman. Se me hizo como que muy muy fuera de lugar. El dibujo de nuestro buen amigo Captain Marvel, ¡Shazam! Se me hizo... ¡Te odio, Bernardo! Lorna, ¿qué más tenemos por ahí? Pues ya nada más sería... Es que aquí me están dando otra opinión. Pues es que ya no hay tiempo de leer las preguntas, entonces pues yo creo que... Son las 8:04, tenemos como 6 minutos más o menos. Pues si quieres dar a los ganadores... Ah, me parece una mejor, porque idea. ¿Sí, no? Pues ¿para qué? Pues... Es que no te va a dar tiempo de contestarles. ¿Cómo cuántas personas tienes más? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Tenemos 5? Ah, bueno, 5 no está tan mal. Ok. Pero bueno, ¿qué fue lo que descubrimos? ¿Cuál fue la moraleja de hoy, señores? ¿Tú qué crees que hayamos descubierto? Que preparé mis temas para nada. ¿Cuál crees que haya sido la moraleja de hoy, mi querido Bernardo? Pues es un programa como la industria del cómic. Todos queremos esa ilusión de cambio. Ok. Pues... Ahorita que estábamos hablando de varias cosas, nuestro buen amigo Carmix se le ocurrió una idea que se me hizo muy interesante, creo que tú estás de acuerdo con ella. Lo que voy a hacer yo es, después de poner el programa, les voy a decir a todos ustedes, aquí está el enlace para el programa, sugieran ustedes temas, noticias o cómic viejo que hay que recomendar y lo tomaremos para la próxima semana. Uh-huh. ¿Ok? Obviamente, si empiezan las preguntas, pasará lo mismo que hoy. Algo que comentaba Bernardo y muy, muy divertido, que las preguntas sean sobre ese tema. Me parece lindo. Entonces la gente puede definir ciertos temas. Yo o nosotros definimos un ganador y digamos, si lo hacemos hoy, para el lunes ya tendremos algunos temas. Uh-huh. Y yo puedo decir, ok, me late este y este. Hagan preguntas en base a esto y a ver qué pasa. Ajá. Okay. Dudo que sea algo diferente a este programa, pero vamos a hacer el intento de darles algo diferente. Y bueno, ahora rápidamente vamos a ver qué tenemos de respuestas. Logan Navarro nos dice que fue The Living Monolith. Totalmente de acuerdo. Corsair. Correcto. Perfectamente bien. Y fue el Dr. Bolívar Trask. Entonces, hasta ahorita, a las 7:51 recibimos las respuestas de Logan Navoa y están perfectamente correctas. Las segundas respuestas son igual. José Ángel Quintana de Ponce fue Ahmed Abdol. Pues es el nombre. Que es claro, el nombre real del personaje conocido primero como The Living Pharaoh. Y después conocido The como Living Monolith. Efectivamente. Pone Corsair y mucho más bonito. El creador de los Centinelas pone Stan Lee y Jack Kirby a nivel editorial. Sí, sí. Y si es en historia, es el doctor Bolívar Trask. Se merece un aplauso por eso. De hecho, ganas, ¿eh? Porque desafortunadamente, por echarle tantas ganas, perdió 2 minutos y por eso perdió. Lástima. Y Sebastián Monterrubio pone, wow, no es sino, no latinó. Pero muchas gracias por participar, porque pone ahí como la primera respuesta: ¿quién gana poderes? ¿Quién utiliza la energía de Havok para ganar poderes? Y pone Sauron. Pero dato curioso, Sauron gana poderes utilizando la energía de cualquier mutante. Bueno, entonces aquí vemos que ya tenemos muy poco tiempo para antes de irnos. Entonces, antes de avanzar y cerrar con este programa, ¿algo que te gustaría anunciar acerca de tu próximo podcast? Pues sí, bueno, antes que nada, de veras, muchas gracias a todos los que le han dado un like al podcast. O sea, que he puesto ahí en Comic Manía, en mi Facebook, etcétera. Estoy asombrado por la cantidad de respuesta y de verdad muchas, muchas, muchas gracias. Y por ahí, bueno, ya había puesto también, lo mencioné, que pues pusieran también qué temas les gustaría tocar. El único tema que me han puesto así muy concreto que les gustaría ver es sobre Kid Loki, o sea, el Loki de Kieron Gillen. Por supuesto, pues vamos a hablar mucho sobre él y ya veré qué otro tema le metemos por ahí, pero ese va a ser el tema, yo creo que tal vez el central, porque hay mucho de qué hablar de ese. Y de veras a todos, nuevamente, gracias totales, en serio. Muchas gracias. Rogue Raven nos dice que está muy alta la música de fondo, si lo pudieras bajar un poco. Sí, ya. Ya, ok, gracias. A ver, Bernardo, algo que te gustaría decir para concluir. Tú vas a estar en la mole, tú eres parte de esta, de todo el, no detrás tanto. De las escenas. No tanto. Bueno, pero, más que yo, compañero. No, pero aprovechen que están trayendo creativos, entonces dense una vuelta. Uh-huh. Todos tenemos ese como recuerdo de la Mesif y la Conque, romántico y todo. Aquí está pasando ahorita. Sí. Nos están trayendo equipos creativos, gente interesante. Uh-huh. Vayan, de veras. Bueno, entonces ahorita ya para responderle a Oscar Amador, ¿quién fue el que le ganó? Pues le ganó Logan Navoa. Exacto. y lo curioso es que creo que es la quinta vez que Logan Navoa gana en este programa. Entonces yo tendría que decirle a... Hay que vetarlo. No, para nada. Que le dé oportunidad a otros. No, pero lo que voy a decir es lo siguiente, ¿no? Que él participe las veces que quiera. Pero levanto el ¿cómo se llama? Las rejas al poder de conocimiento de los hombres X de Rogue Raven. Si quieres participar, adelante, porque ya nos demostramos que pues el que más está ganando es nuestro buen amigo Logan Navoa. Necesita alguien que le dé competencia para retarlo un poco. Entonces, adelante, Rogue. Puedes participar las veces que quieras. Y pues lo único que me gustaría decirles a todos es muchísimas gracias por escuchar este programa. Gracias por dar todas sus preguntas. Como siempre, ustedes hacen este programa en todas las posibilidades. Entonces, lo único que les quiero decir es, sigan escuchando, sigan opinando. Si no les está gustando la idea de hacer respuestas y preguntas y todo eso, preguntas y respuestas, denos sus temas, denos sus opiniones. Vamos a buscar... A ver si juntos podemos modificar este programa, porque juntos llegamos a este punto. Vamos a ver si juntos nos vamos al próximo nivel. Lorna, ¿algo que quieras decir antes de despedirte? Pues que cerré el chat y copié todas las preguntas que quedaban para que te las lleves. Me parece perfecto, señores. Ha sido un placer estar con ustedes una vez más aquí en Comic Manía. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!